muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, 9 y 35 de la mañana y ahora sí, nos vamos para el lado de la ciudad universitaria, para el campus de la Uncuyo, por allá andan nuestros compañeros, ¿es así? A ver si me estarán escuchando. Sí, muy buenos días, estamos en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, cubriendo, como no podía ser de otra manera, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, esta, la cumbre de los pueblos. No podíamos estar en otro lugar que no sea este. Buenos días, Gabriela Fiorgueta, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días, Roberto, buenos días, Tato, buen día a la audiencia y a la audiencia del Comecuco. Acá estamos en esta transmisión en vivo del Comecuco. Hemos logrado sortear algunos problemas técnicos, pero ya está comenzando. Y así que ahora vamos a presentar a Juan Burba. ¿Cómo le va, Juan Burba? Gaby, muy buenos días, Roberto, a todas las audiencias de nuestras queridas radios comunitarias del Comecuco. Saludamos a Tato ahí en el estudio de La Mosquitera y a todos los equipos técnicos que en cada radio están bancando que esto pueda salir al aire en toda la provincia a través de la transmisión esta especial del Comecuco. Así que bueno, un gustazo compartir otra mañana con ustedes y ustedes. También tenemos que decir que tenemos un equipazo acá, ahí gente trabajando por todos lados. Tenemos a Marcelo en la parte técnica, están integrantes de distintas radios comunitarias trabajando en la producción. Acá ya vamos a ir nombrando uno por uno todo lo que está aconteciendo. La gente está llegando, ya se está acreditando aquí muy cerquita de nosotros, a unos 10 metros hay un pasillo donde hay lugares donde se están acreditando todos los que van a participar de esta cumbre que promete ser muy, pero muy interesante. Además les contamos que está tomando también esta transmisión, estamos transmitiendo también para Farco, así que estamos saliendo en todo el país prácticamente. Y en un ratito nada más para toda Latinoamérica tenemos la transmisión en un rato que se va a enganchar la gente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, así que en un rato vamos a estar para toda Latinoamérica también. Y decir que por supuesto esta, la Cumbre de los Pueblos, es por primera vez se hace separada de lo que es la cumbre de los presidentes del Mercosur, porque no se entiende muy bien cómo es que ellos se van a juntar sin tener en cuenta los temas sociales, los temas sindicales, más del ambiente, cómo es que ellos se van a poner de acuerdo, porque en realidad hoy, lamentablemente, la mayoría de los presidentes de este Mercosur están más interesados en hacer negocios que en trabajar con las organizaciones sociales. Sin embargo, las organizaciones sociales decidieron lo mismo hacer la cumbre sin el presupuesto que correspondía y que venía teniendo en años anteriores aquí en la Facultad de Arte y Diseño. Exactamente, ahí ha estado toda la autogestión de la cumbre de los pueblos que gracias al esfuerzo de las organizaciones sociales ha sido posible. Y también con un actor fundamental que ha sido la Universidad Nacional de Cuyo, que también gracias a ese compromiso es posible esta cumbre de los pueblos porque se está llevando a cabo en la Facultad de Artes y Diseño y es por eso estamos en compañía del secretario de Gobierno de la Facultad de Artes y Diseño, Pablo Tornello. ¿Cómo está, Pablo? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, Pablo, un gusto. Muchas gracias por acercarse para introducir lo que tiene que ver con la jornada del día de hoy. Bueno, Pablo, ¿cómo se viene esta cumbre? ¿Cómo ha sido la organización? No, creo que se viene muy bien. La organización ha sido, digamos, interesante. Nos pusimos a trabajar con los compañeros y básicamente nosotros en la facultad tenemos un ciclo que se llama Cultura, Universidad y Política, en el cual embarcamos esta actividad porque nos parecía fundamental generar un espacio de participación, teniendo en cuenta de que la cumbre social no se realizaba por motivos que no compartimos, obviamente, como facultad. Entonces nos pareció importante generar la posibilidad de que el espacio estuviera abierto porque somos una universidad pública, gratuita, inclusiva, participativa. Y bueno, entonces nos pusimos a trabajar en conjunto con los compañeros para generar esta posibilidad acá en la facultad. Decir que hay un espacio espectacular, estamos muy cómodos y cómodas toda la que estamos llegando, la gente que se está acreditando, y hay realmente una muy buena infraestructura para poder llevar adelante esta jornada larga que va a tener mucho debate y va a tener la confluencia de muchísima gente. Pablo, inevitable es preguntar la reacción del resto de las facultades aquí dentro de la ciudad universitaria cuando Artes decidió albergar la cumbre.

y tratamos de generar un espacio para ocuparnos, digamos, de las cosas que creemos que no están bien, más allá de poder hacer nuestras declaraciones en los medios de la universidad. Y por eso armamos este ciclo. Nos parece que es interesante generar ese espacio de participación y abrir la facultad y abrir la universidad a que haya otras voces donde se planteen otros temas y donde se discutan cosas que son del interés de la gente común, de la gente de a pie, de la gente que vive y que le pasan cosas todos los días. Bueno, Pablo, le agradecemos muchísimo toda la disposición y toda la disposición también en cuanto a la transmisión. Bueno, no, gracias a ustedes y gracias por venir. La facultad está abierta. Nosotros hemos armado un esquema de comunicación nuevo este año y que esperemos que estén en contacto con los chicos que están trabajando ahí para que tengan la información fresquita todos los días de lo que pasa acá. Gracias, Pablo. Bueno, sin duda, la invitación de Pablo, esta provocación que nos hace para trabajar con los medios comunitarios y devolvemos, porque es un gusto realmente laburar con la universidad cada vez que se puede, cuando hay estas intenciones, ¿no? Bueno, muy bien. Pasaba así Pablo Tornelo, secretario de Gobierno de la Facultad de Arte y Diseño, por esta mesa, nuestro primer entrevistado que nos daba el marco general y oficiaba de anfitrión de este momento. Exacto, ¿no? Un poco el anfitrión ahí de acá, de esta casa, de la Facultad de Artes y Diseño. Tenemos que mencionar también, vamos a hacerlo, una por una las radios que están tomando esta transmisión: Radio Comunitaria La Mosquitera, Radio Comunitaria Cuyún, Radio Sin Dueño, Radio Tierra Campesina, Radio La Paqueta, Radio Comunitaria El Algarrobal, Giramundo TV Comunitaria, Radio Comunitaria El Aguaribay, Radio Comunitaria El Nevado, Radio Comunitaria La Leñera y Radio Comunitaria La Pujante, todo el colectivo de medios comunitarios trabajando y, por supuesto, tomando posición en esta La Cumbre de los Pueblos, en donde estamos desde la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, contarle a nuestras audiencias también los ejes temáticos que se van a estar desarrollando hoy en los grupos que comenzarán a trabajar en unos minutos nada más, luego de la ceremonia intercultural de apertura. Se va a trabajar sobre construcción de la soberanía regional en el contexto global, una de las comisiones. Exacto, otra de las comisiones, institucionalidad para enfrentar al neoliberalismo, estado de la democracia en América del Sur. Bien interesante esa, ¿no? Ahí vamos, sí, a tener, ¿no?, seguramente muchísima información. También una comisión por una inserción económica internacional para la dependencia, la integración regional contra el libre comercio. Esta también es muy importante y seguramente van a salir muy buenos documentos desde este lugar. El cuarto eje temático va a ser movimientos sociales y defensa de los derechos conquistados, formas de organización del campo popular y regional. Así que bueno, este es el cuarto eje temático, de los cuales cada uno de ellos se trabajará en grupos. Numerosos grupos van a ser donde se trabajará cada uno de estos ejes y de allí las conclusiones para poder elevar el documento final de la cumbre, ¿no? Exactamente, que esto se va a comenzar a realizar en un ratito nada más, después de, como decía el Juan, de que se haga la ceremonia, que se lleve a cabo la ceremonia intercultural. Ahí se va a realizar el acto de apertura, se comienza a trabajar en comisiones, habrá un almuerzo, un receso, parece que comidas muy interesantes, me han dicho. Muy bien, ahí. Muy bien, muy bien, no menor. Sí, el mate no ha llegado por acá. Aviso para Juan Pablo Gallá, que anda en esas funciones por estos momentos. Ya llegará. También es importante mencionar y subrayar que tenemos dos presidentas honorarias en esta cumbre, y es muy bueno destacarlo: una, Milagro Sala, y Nélida Rojas, que son integrantes de la Tupac Amaru, perseguidas políticamente por este gobierno que, persigue todo lo que no comprende, persigue todo lo que ellos creen que les hace daño, y no pasa por ahí. El trabajar con las organizaciones, el trabajar con los barrios, no es un daño para nadie, es al contrario. Si pudieran entender el gran trabajo y el gran aporte que hacen estas y otras organizaciones al pueblo argentino, a lo mejor no habría tantos conflictos. Siguen llegando invitados. Exacto, es por eso, con esta introducción de Roberto, que estamos en compañía de Marta Basallo y de Irma Parentelia, que son del Comité por la Liberación de Milagro Sala y de la Coalición por una Comunicación Democrática. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Contentos por ver tanta cantidad de compañeras y compañeros que se ve que han hecho un esfuerzo para llegar. Y tratando de de seguir visibilizando la situación difícil que estamos atravesando por con presos políticos, como nombraba el compañero, y también con un ataque en todos los frentes. Yo como integrante de la coalición por una comunicación democrática, quería decir que tenemos programado para el Día de la Comunicación, que es el 28 de agosto, recién me enteré ayer, va a haber un encuentro nacional para poner también a la vista los temas que estamos atravesando a partir de la mutilación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Dónde va a ser? No tengo idea todavía de la organización, hay una sesión preparatoria el día 2 de agosto, y bueno, veremos cómo podemos, siempre la idea es ver si se pueden hacer, no siempre en la capital, lo que ocurre es que en la capital hay muchos compañeros que viajan y tienen donde alojarse o tienen familiares, a veces es más fácil viajar, ¿no? Pero todavía no está decidido, me enteré ayer y me parecía que era importante que ustedes, que son los comunicadores, estuvieran ya informados, veremos cómo avanza. Por supuesto vamos a participar gustosamente. Y también la bienvenida a, Marta Ochal. Sí. Bienvenida. Gracias. Yo pertenezco al Comité por la Liberación de Milagro Sala. Uh-huh. Y nos parecía que era de una importancia extraordinaria esta cumbre, porque la situación de persecución de la organización Túpac Amaru y de las líderes Milagro Sala y Nelly Rojas se inscribe directamente en la política de desintegración regional, de connivencia con los centros de poder para destruir las transformaciones logradas en Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia y Argentina. Y la importancia de testimoniar nuestra resistencia y nuestra voluntad de retomar las políticas que llevan a la integración regional y a la como un medio hacia la soberanía regional, contra gobiernos que son como un insulto a la soberanía. Cada una de sus políticas es una política destinada a destruir algún proceso que se dirigía hacia la soberanía. Bueno, los últimos ejemplos escandalosos, la destrucción de ARSAT, la agresividad del presidente Macri contra Venezuela desde el día que asumió, y por supuesto la condena de Lula cuando se sabe que ganaría las elecciones si hubiera elecciones, que no podemos dejar de relacionar con la situación de Cristina Fernández, que el gobierno no puede soportar que se vaya a imponer en la provincia de Buenos Aires en las legislativas y agudiza su persecución disfrazada de persecución judicial, la persecución política contra ella y contra sus funcionarios. Yo quería hacer una reflexión en torno a lo que decía Irma con respecto, bueno, lo mencionaba con respecto a la ley de comunicación, la ley de servicio de comunicación audiovisual, como una de las primeras medidas, ¿no? Herirla de muerte para poder favorecer a las corporaciones mediáticas, para poder blindarse en algún punto. Y la compañera Marta estaba haciendo un repaso de quizás las últimas medidas. La situación de Milagro Sala es muy clara, digamos, los organismos internacionales han dicho que hay que liberarla, que es una detención arbitraria. ¿Qué análisis hacen de la debilidad institucional? Al menos esta es la lectura que tenemos desde aquí, la debilidad institucional que con mucha facilidad se puede herir de muerte una ley a través de un decreto, meter preso a alguien sin que tenga justificativo. ¿Qué análisis pueden hacer al respecto de cómo está Argentina hoy con respecto a esto y lo que se puede debatir aquí en la cumbre? Bueno, lo primero fue sorpresa. Yo pensaba que el gobierno de Macri podía ser un gobierno al estilo de Menem. Lo que no me imaginé era que podían arrasar con todo, que podían por decreto llevarse todo por delante, y en realidad la importancia que siempre le di a la comunicación, aunque soy docente, no soy una comunicadora, Marta sí es periodista, fui comprendiendo día a día lo que significa el poder de los medios hegemónicos. Y el crecimiento y todo lo que Macri les ha dado día a día, les ha aumentado el poderío que tenían. O sea que ya no es más el diario Clarín, es todo, es una empresa enorme, con una es un partido político más que en realidad pareciera que es el que marca la agenda permanentemente. Y bueno, es muy grave y uno se siente así como muy como muy desprotegido, pero bueno, nunca pensé que íbamos a tener la ley de servicios de comunicación audiovisual y la tuvimos, nunca pensé que se iban a dar determinadas medidas y las pudimos tener. Quiere decir que se puede hacer eso, no es que no se puede. Tendremos que juntar mucha fuerza, mucha organización y pelear contra eso como se peleó o como se manifestó extraordinariamente toda la población cuando salió el 2x1, ¿no? Pero bueno, cada día es una cosa nueva. Ahora, bueno, el contador de Cristina, después si Cristina le dio las órdenes al contador, ahora debido por inhabilidad moral. Yo digo, inhabilidad moral es haber sacado las pensiones por discapacidad. Hay ejemplos de inhabilidad moral de este gobierno, muchísimas. Pero bueno, creo que con todo lo que significa y con toda la fuerza que hay que tener, que a veces se nos acaba, hay que pelear por eso es importante esta cumbre, juntarse, bueno, y ver cómo armamos estrategias para salir adelante. Usted decía y hacía un análisis muy interesante sobre los medios de comunicación. Para defendernos de los medios de comunicación, muchas veces ellos nos dicen, y bueno, cambio de canal. Y podemos cambiar de canal si uno mira para los medios comunitarios, hay otras voces. Sin embargo, a mí me interesaría también subrayar que todo esto no se puede hacer si no está acompañado por esta justicia que hoy tenemos en la Argentina, que es en realidad la protagonista, la que está permitiendo casos realmente increíbles, que además están desde lugares internacionales cuestionando a la justicia argentina. ¿Qué reflexión hace sobre eso? Bueno, es ahí el Zaffaroni dice que es preciso una nueva reforma constitucional, pero es una cosa que a uno le parece inalcanzable en este momento. La reflexión es que es el poder por ahí más corrupto y que lo vamos descubriendo día a día, porque hacen lo que quieren. Nosotros con Marta presenciamos la audiencia de casación por el tema de una de las causas de Milagro Sala. Y ese tribunal de casación que premió a Blaquier no tomó ninguna de las intervenciones ni del fiscal de Luca ni de la defensora de Milagro. O sea, sancionan sobre la mentira absoluta, no les importa. Entonces, bueno, hace falta una gran reforma en ese sentido. Bueno, la persecución a Gilles Carbó, ¿no? La persecución a los jueces que defienden causas laborales. El hecho de nombrar a Recalde como el titular de la mafia de los juicios laborales. Es cada día es una cosa nueva y de una envergadura así. Estamos en una crisis muy grande, la verdad, que es A eso le agrego el tema de los trabajadores, que por eso son digo, sacados bueno, de su lugar de trabajo por una fuerza policial que además pagamos con nuestros impuestos todos. Le ponen un cartel en la puerta y se enteran después de 40 años de trabajo que están no respetan ninguna de las normas. Y el ministro de Trabajo es el ministro de los empresarios. Es un gobierno de empresarios y de empresarios con una ligación internacional. Esa es la paradoja de la institucionalidad. Esa es la paradoja de la institucionalidad a la que vos te referías. En los gobiernos anteriores la oposición no hacía más que señalar la falta de institucionalidad o las fallas a la institucionalidad de los gobiernos kirchneristas. Y una vez que asumen el gobierno, no hace más que atropellos a la institucionalidad y aquellas voces que se levantaban tanto no se oyen más. Me interesa mucho por eso esa comisión sobre la nueva institucionalidad. Es decir, la institucionalidad que tenemos ha sido muy bien usada por la derecha siempre. y cuando decide que ya no le sirve, la deja a un lado y hace sus nuevas leyes. Entonces me parece que es la hora de que pensemos, como dice la Comisión, en una institucionalidad al servicio de nuestros objetivos. En ese atropello, esa mutilación, esa persecución constante, ¿qué opinión les merece esta cumbre totalmente autoconvocada, ¿no? Porque no ha tenido el apoyo que no sea más que de las organizaciones y de esta facultad. Te digo, es una cumbre hecha pan y agua, con todas las el esfuerzo de cada uno de los compañeras y compañeros para viajar, para estar aquí, para sostenernos, para no dejarnos amedrentar, porque más de una vez uno piensa, bueno, tengo que ir a Mendoza, vivo lejos, me cuesta tanto, ¿qué voy a hacer? O sea, hay veces que uno se le aflojan las fuerzas, pero me parece que es muy importante, porque de cada uno de estos lugares uno sale fortalecido, pese a la situación que se vive. Entonces, el reencuentro con compañeros de lucha de muchos años hace muy bien, y bueno, tengo expectativas respecto de eso, ¿no? Tengo buenas expectativas, y lo felicito por el trabajo de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos a nuestros invitados. Tenemos un montón de gente que se va a ir sumando. Así que bueno, Gaby, se está poniendo lindo la cosa. Se está poniendo muy lindo. Muchas gracias, Marta e Irma. Con dos temáticas, ¿no?, fundamentales. La comunicación, ¿no?, la coalición, la comunicación democrática con todo lo que ha sucedido, ¿no?, con la ley de comunicación y el Comité por Liberación de Milagro Sala. Así es, seguimos cruzando micrófonos en esta mesa y llegan nuevos invitados. El equipo de producción está pleno, quiero aclararlo. Saludamos al compañero Nacho, al compañero Diego, Darío, ahí el negro Marcelo en la operación. Todo el equipo de producción a pleno para poder ir alcanzándonos a los nuevos invitados, entrevistados. Estamos con Víctor Salcedo y Semi Ladies. Cami Ladies. ¿Lorca? Sí, correcto, bien. Del Partido Socialista Unido de Venezuela, compañeros de Venezuela y compañeros, bienvenidos. Un gustazo tenerlos en esta mesa. Hola, bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a la Argentina por recibirnos también acá. Y bueno, vinimos en pie de lucha, como siempre estamos, y con la firme convicción de que estamos aquí reunidos para defender la patria grande. Ese para nosotros es nuestro principal objetivo desde la época de nuestros libertadores hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Gracias por la bienvenida, por la calurosa bienvenida que hemos sentido desde la llegada. Estamos casi llegando, bajándonos en la del avión, y hemos recibido mucha solidaridad, porque como bien saben, Venezuela ahorita está sufriendo un asedio de parte del imperio norteamericano y de otras potencias extranjeras que nos quieren ver caer, pero aquí estamos resistiendo a esos embates que nos pegan cada día más, resistencia, y acá seguimos. Venimos con la mayor convicción de que ustedes, los pueblos de Sudamérica, como los hermanos de la patria grande, nos sigan acompañando en este proceso y no nos dejen solos. Eso es muy importante. Fundamental. Le contamos a nuestras audiencias que Víctor está con la bandera de la República de Venezuela sobre sus hombros, compartiendo este momento. República Bolivariana. Bolivariana de Venezuela, sin duda, sin duda. Y decíamos hace un ratito, Venezuela está proscripta de la cumbre de los presidentes, pero aquí todo lo contrario, justamente. Es un gustazo tenerlo y realmente un verdadero placer. Hablábamos del rol de los medios hegemónicos hace un ratito en esta mesa, y me parece una cuestión clave que nos gustaría escuchar de ustedes, el rol de los medios hegemónicos en Venezuela para lo que se ve hacia afuera, ¿no? Sí, ni siquiera podríamos decir que los medios hegemónicos en Venezuela, ¿no? Porque sabemos que cuando hablamos de el monopolio mediático, hablamos de un gran centro de poder que funciona a nivel internacional y que pues es el que lamentablemente rige muchos de los hilos en este momento de la política internacional. Para nosotros, como Venezuela, y siempre lo repetimos, en este momento estamos siendo víctimas de un linchamiento mediático a nivel internacional, en donde los grandes medios concentrados están apostando todo a la desinformación de los pueblos, a la desinformación de lo que realmente está sucediendo en mi país, para apoyar pues lo que en este momento ya está en curso en Venezuela, que es un golpe continuado que ha pasado por varias etapas y que el día de ayer se consumó con las declaraciones de uno de los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, que para nosotros es totalmente antidemocrática, Ramos Alup, en donde planteaba los puntos de lo que sería en Venezuela un gobierno de facto, un gobierno paralelo. Y lo más preocupante de este asunto para nosotros es que gobiernos a nivel internacional planean reconocer este tipo de acciones. Nuestra principal razón de estar acá, más allá pues de defender nuestra posición, seguimos manteniendo que Venezuela es Mercosur, que Venezuela es parte del Mercosur y que lo que hoy, lo que mañana se va a dar en Mendoza, pues no es más que una cumbre totalmente ilegal e ilegítima. Además de eso, vinimos a traer la denuncia internacional, a levantar nuestra voz en defensa de nuestra patria, de nuestra soberanía, que hoy está siendo víctima una vez más de las amenazas del Imperio Norteamericano. Ya es un hecho que plantean un bloqueo económico, un bloqueo internacional a nuestra patria, y nosotros vamos a seguir defendiéndonos, vamos a seguir levantando nuestra voz y diciéndoles pues que aquí no se rinde nadie, aquí hay un pueblo que históricamente ha combatido el imperialismo en todas sus formas, y nosotros los jóvenes de la patria vamos a continuar el legado de nuestro libertador Simón Bolívar y el legado de nuestro comandante Chávez. Bien, chévere. Bueno, continuando con las palabras de la compañera, creo que está claro, ¿no? El panorama que se nos pinta a nosotros allá en Venezuela ha sido bastante fuerte, pues que además de ese bloqueo internacional mediático que nos pega fuerte, hay un asedio, un bloqueo económico en marcha que los grandes empresarios del sector privado esconde los alimentos, los acapara para así crear un malestar general y que la gente se moleste pues directamente con el gobierno. Nosotros en Venezuela hemos denunciado una vez, cada una lo hacemos en cada momento y lo hacemos en este momento, ese bloqueo comercial que nosotros estamos en ese momento resistiendo, además del bloqueo mediático y financiera exactamente, que se continúe dando contra Venezuela. Lo vemos con los ejemplos recientes, lo que comentaba la compañera, las declaraciones de un dirigente de la llamada Mesa Democrática, que no es nada democrática, y además de las declaraciones de Trump, amenazándonos con nuevas sanciones hacia el pueblo venezolano, hacia el gobierno venezolano, si se llegase a consumar la constituyente. Quiero acotar que la constituyente va, nosotros estamos decididos a participar, porque además es la manera de reforzar nuestra democracia, la participación política, la participación popular. Allí en esa constituyente está plasmada la participación de todos los sectores, pescadores, campesinos, juventud, estudiantes, mujeres, obreros, hasta el sector empresarial está allí para participar, porque todos tenemos algo que aportar, ¿no? Algo que decir sobre nuestra soberanía, nuestro futuro como país, y todos estamos participando en ello. Entonces, obviamente que a la burguesía o a la oligarquía apática no le gusta que la gente le pregunte qué quieres para tu país, cuáles son tus aportes. Ellos quieren hacer su constitución a su manera, a su medida, y por eso les molesta que haya un proceso abierto de participación popular, que es lo que significa o lo que se traduce en esta Asamblea Nacional Constituyente, que las elecciones se darán el 30 de julio. Ellos siguen boicoteando ese proceso electoral, dicen que no van a permitir que la gente vaya a esos centros de votación a expresar su voto, a expresar su derecho al voto. Entonces nosotros hacemos un llamado y denunciamos también esas pretensiones terroristas de esa oposición que cada día más queda al descubierto con sus planes injerencistas y sus planes golpistas. Nosotros vemos desde acá, desde las imágenes que nos llegan de Venezuela, mucho conflicto en las calles, gente que, bueno, que ha salido a la calle a defender su posición de un lado y del otro. No podemos dejar de lado y queremos preguntar la importancia que tiene en este conflicto el petróleo en Venezuela. Si no tuviera petróleo Venezuela, ¿tendrían estos problemas? Porque es evidente que Estados Unidos necesita del petróleo para hacer sus negocios y lo tiene muy cerca ustedes. Sí, sí, fíjate, efectivamente. Yo hacía un análisis con unos compañeros allá en Venezuela. El escenario que ahorita se nos plantea en Venezuela es muy parecido al de Siria, ¿verdad? Digamos que toda la situación crítica que se ha inoculado y que se ha desarrollado por parte de las potencias extranjeras para que Siria fuese a una guerra. Nosotros asumamos que esa posibilidad, ese es el guión que quieren seguir el imperio norteamericano en Venezuela. Y evidentemente el petróleo juega un papel muy importante, porque el imperio necesita ese petróleo, surtirse ese petróleo. Lo que no le gusta a ese imperio es precisamente que nosotros hayamos democratizado la producción petrolera, que la hayamos nacionalizado, que ahora existan mecanismos como Petrocaribe, que Venezuela, con convenios con países del Caribe, o con Cuba, República Dominicana, etcétera, otros países, estemos haciendo acuerdos comerciales para surtir a esos países de un petróleo a unos precios equitativos, que hay una transferencia comercial. Que además, resaltar que la importancia geopolítica que juega Venezuela, nosotros tenemos las mayores reservas petroleras del mundo, pero no solamente eso, sino que nuestra ubicación geográfica es la oportunidad más grande que tiene Estados Unidos para hacerse de esas reservas. Lo que le cuesta a Estados Unidos traer en aproximadamente 40 días el petróleo del Medio Oriente, además con todos los conflictos que tiene que atravesar desde nuestro país, se tarda solo 5 días. O sea, es allí el mayor consumidor de petróleo del mundo tiene a solo 5 días la mayor reserva petrolera. Entonces ese tipo de cosas hay que decirlas, porque muchas veces no se analiza o no se pone en el debate. O sea, ¿por qué Venezuela? ¿Por qué los ojos del mundo? ¿Por qué los medios hegemónicos tienen los ojos puestos sobre Venezuela en este momento? Como ya les comentaba el compañero, nuestros acuerdos con el resto de los países son acuerdos de cooperación, no solamente de intercambio económico, sino de cooperación, entendiendo que debemos resolver las grandes asimetrías que tenemos en nuestra región para avanzar hacia una integración que va mucho más allá de una integración económica o comercial. Entonces, plantear ese tipo de cosas en este momento en el debate es importante, porque lo que mañana se va a discutir en Mercosur tiene mucho que ver con eso. O sea, aislar a Venezuela, el intento de aislar a Venezuela tiene que un sentido mucho más profundo e ideológico, aun cuando ellos hablan de que no hay que mencionar las ideologías, no hay que poner las ideologías de parte. No, es algo profundamente ideológico, porque una carga ideológica muy grande traen ellos, que tiene que ver para nosotros, y lo planteamos en este momento porque para nosotros no es la cumbre de los pueblos, es la cumbre social del Mercosur, y así venimos a decirlo acá, va mucho más allá de la vuelta del neoliberalismo, tiene que ver con la recolonización de nuestra región, de eso se trata, de el retorno del consenso de Washington, de volver a someter a nuestros países por la crisis estructural que vive el capitalismo a nivel mundial. Nosotros tenemos las mayores reservas de petróleo, no solamente, tenemos los mayores recursos naturales que el capitalismo necesita para sobrevivir, pero además para seguir destruyendo nuestro planeta, que es lo que los mantiene en pie. Entonces, entender que no se trata en este momento de defender a Venezuela por defender un país, sino que los pueblos de la patria grande tienen que entender que se trata de defender nuestra soberanía, de defender nuestros procesos de integración que nos han costado sangre, que nos han costado generaciones completas que han desaparecido defendiendo ese ideal. Entonces, por eso nosotros como venezolanos estamos hoy aquí, y como estamos nosotros aquí, están nuestros compañeros en el resto de los países y en cualquier espacio trayendo la denuncia, porque no estamos dispuestos a rendirnos, no estamos dispuestos a entregar todo lo que tanto les ha costado a generaciones anteriores para que nosotros estemos hoy aquí. Los venezolanos y las venezolanas llevan años de organización que de alguna manera genera una práctica que ha superado las democracias representativas o las democracias, exacto, de de la burguesía, ¿no? Y en relación a esta forma de organización, ¿cómo se está viviendo en lo cotidiano, ¿no? En esto que, por ejemplo, vos, Víctor, decías de los alimentos. ¿Qué procesos se dan? ¿Cómo lo van resolviendo en lo concreto cotidiano de todos los días del pueblo de Venezuela? Sí, fíjate. Desde la participación popular se han creado mecanismos hermosos, ¿verdad? Porque nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a esa arremetida. Y se ha creado lo que nosotros llamamos los CLAT, que son los Comités Logísticos de Abastecimiento y Producción, que son comunidades organizadas, comunas organizadas en pro del abastecimiento, de la producción soberana, incluso en las grandes ciudades, perdón, la agricultura urbana se está promoviendo desde hace unos 4 o 5 años con mucha intensidad, porque precisamente el comandante Chávez y nuestro presidente obrero Nicolás Maduro han promovido una economía urbana para hacerle frente a esta arremetida. Y los CLAT son precisamente organizaciones que vienen a surtir y a promover un desarrollo económico popular frente a esta crisis económica que presenta el empresariado o el sector privado. Nosotros tenemos que destacar aquí que estos CLAT están formados por las mismas comunidades, por mujeres, por la gente del Frente Francisco de Miranda, por la gente de la misma comunidad, por gente interesada en resolver sus problemas, gente que se ha sumado, que no, quizás no milita directamente con el chavismo, pero que se ha sumado a ese llamado del presidente obrero a solucionar el problema y a generar mecanismos como los CLAP o como la producción urbana, la agricultura urbana, para así hacerle frente a esta crisis que no es otra cosa que es una crisis una crisis del capital, que hay que darlo claro. Esto es una lucha de clases. Y nosotros en Venezuela seguimos promoviendo este tipo de mecanismos que nos ayudan a nosotros. Fíjate, yo vengo de un estado que se llama Vargas, la capital es La Guaira, y nosotros, yo pertenezco a MICLAT, nosotros nos organizamos cada 15 días para, junto con las autoridades gubernamentales, recibir alimentos a bajos costos que no nada que ver comparados con los precios del petróleo. Porque si, por ejemplo, si una harina de maíz, nosotros comemos las populares arepas y es un plato popular, fundamental, principal en la comida del venezolano, y una harina de maíz te cuesta 5.000 bolos en un mercado privado, nosotros mediante CLA podemos venderla a un precio justo, que le siga generando ganancias al productor, pero que también sea un proceso justo el que el pueblo pueda acceder a esos productos a bajos costos y a productos de calidad, además. Y para eso nosotros nos hemos organizado en ese sentido. Sí, además... Me disculpa, le voy a pasar un mate al compañero venezolano. Buenísimo. No sé si han tomado mate. Primera vez. Pero es un gusto que sea en la mesa del Comecuco, un venezolano va a tomar un mate al aire aquí en la mesa. Sí, además de, para complementar un poco el tema de los CLAP, en vista de que nos encontramos ante un escenario de guerra no convencional, pues nosotros usamos también estrategias no convencionales. Lo que se ha afectado en Venezuela, más que la producción, es la cadena de distribución de alimentos. Es allí donde la derecha ha puesto mayor énfasis para desviar los alimentos, tanto los que se importan como los que se producen en el país, ya que ellos manejan las grandes cadenas de distribución de alimentos. Es por allí donde han logrado atacar al pueblo. El gobierno detecta esto y entonces lanza la medida de los CLAP, que tiene que ver el pueblo, toma las cadenas de distribución a través de los CLAP y es el que empieza a distribuirse, a autoabastecerse, a través, por supuesto, y fortalecidos en la organización del poder popular, en donde nosotros tenemos comunidades total y completamente organizadas que trabajan todos los días, que además tienen los censos de sus comunidades, saben cuáles son las necesidades de cada familia en su sector y qué es lo que nos ha permitido. Y eso hay que resaltarlo, una de las razones por las que arrecian con el tema de la violencia en nuestro país, por los que comienza a acrecentarse los hechos de violencia, es porque el escenario que se habían planteado ellos de guerra económica estaba comenzando a ser vencido, no solo por el aumento de los precios del petróleo, sino por el tipo de estrategias que habíamos implementado, como por ejemplo los CLAP, entre otras. Entonces, ese tipo de estrategias, de una manera, iban venciendo la guerra económica, y entonces es donde en abril deciden avanzar con esta oleada de violencia que ya hoy lleva más de 100 muertos en nuestro país. Y debemos decirlo, esos son muertos de la derecha venezolana, muertos que pesan en su conciencia y que hoy en día la mesa de la Unidad Democrática tiene las manos manchadas de sangre como las tuvo en el 2002, pues hoy nuevamente están en eso. Bueno, compañeros, les agradecemos un montonazo que se hayan acercado no solamente a la mesa del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, sino a visitar nuestra provincia, nuestra patria, que entendemos como ustedes que es una patria grande, pero bueno, en este rinconcito también estamos pasándola muy mal con nuestro presidente, que bueno, tiene sus ideas. Víctor Salcedo y Camiladis Lorca, de Venezuela, del Partido Socialista de Venezuela, nos han visitado, les agradecemos un montón. Y para despedir, me gustaría escuchar de palabras de ustedes, imagino la respuesta, pero una reflexión sobre Hugo Chávez. Bueno, más que una reflexión sobre Hugo Chávez, es una reflexión sobre nuestra historia libertadora, esa historia que inspiró al comandante Chávez. José Félix Vivas, uno de nuestros próceres de la independencia, dijo que no podemos optar entre vencer o morir. Esa frase nunca tuvo para mí tanto sentido como cuando el comandante Chávez nos lo dijo a nuestra generación y nos dijo estas palabras: a su generación le robaron el futuro. A nosotros el comandante Chávez no los devolvió y estamos dispuestos a morir por defender esos futuros para las próximas generaciones. Viva el comandante Chávez, y aquí no se rinde nadie, compañeros. Claro que no, viva, viva Chávez. Víctor. Mira, sí, venía pasándome eso en esa frase que el comandante siempre repetía: nuestro norte es el sur. Chávez nos enseñó a nosotros a mirar hacia el sur, a mirarnos como compañeros, como hermanos en la patria grande. Nosotros, quizás en un pasado, no nos comprendía, no nos hallábamos en comunidad, pero Chávez nos enseñó a hacerlo. Chávez nos enseñó a compartir, además, con nuestros hermanos colombianos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, chilenos, uruguayos, y además Chávez fue uno de los promotores de estos mecanismos, como la UNASUR, como la CELAT, como el ALBA, que son los mecanismos de integración latinoamericana. Chávez es no lo digo con bastante orgullo. Chávez es uno de los padres de la integración latinoamericana contemporánea, porque sus banderas fueron ellos, son precisamente la integración, la unidad latinoamericana. Bueno, les agradecemos mucho, estamos apuradísimos porque tenemos en cualquier momento contacto con Aler y estamos muy agradecidos de que nos acompañe. Sí, muchas gracias. Vamos a un temita musical. Vámonos para estudios. Acá estamos desde la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, en la costa. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, de nuevo con ustedes en el aire. Estamos de vuelta acá. Interesante las notas, interesante la charla con los venezolanos, interesante con la gente peleando por la libertad de Milagro Salas. Ahí estamos, en la Cumbre de los Pueblos, desde la Universidad Nacional de Cuyo, allá en el Parque General San Martín. Y bueno, lo piden y lo tienen, así que nos pidieron desde allá, desde la transmisión central, nos pidieron un poquito de música. Música tendrán. A ver, Moisés, ¿qué le regalamos a la audiencia? ¿Tiene o no tiene música? Me parece que no, que me ha engañado. No me engañe, ¿por qué? ¿Tiene o no tiene música? ¿Qué? Sí, vamos, tiene, a ver si es cierto. Adentro. Esta zambita andariega Oh,

de la Organización Provincial de Pueblos Indígenas Martina Chapanay, y a nivel nacional soy la vicepresidenta de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina, que a su vez es promotora de la COICOSUR, que es la coordinadora de organizaciones indígenas del Cono Sur. Y yo hago cumbre, estoy en la cumbre de los pueblos por los derechos y por el buen vivir. Bien, ahí escuchábamos entonces a Claudia Herrera, que es una de las personas que va a estar en esta, que ha estado en esta ceremonia inaugural y que ha estado construyendo junto a los demás pueblos originarios de Mendoza esta cumbre. Le contamos a la audiencia de Latinoamérica que el pueblo Huarpe es el pueblo originario, el pueblo indígena que vive en nuestra provincia, en Mendoza, al oeste de la República Argentina, y ella, bueno, Claudia, representante de este pueblo, una etnia que todavía resiste, por supuesto, como muchas otras en nuestro país, en nuestra región, en nuestro continente, de la gran cantidad de pueblos originarios que tenemos el orgullo de tener, y muchos de ellos aquí presentes en la Cumbre de los Pueblos. Es importante destacar lo del pueblo originario, el Huarpes, de aquí en la provincia de Mendoza, porque son, como ocurre en toda Latinoamérica, perseguidos también por la falta de trabajo, la falta de oportunidades, en temas de salud. Ellos están tratando también de levantar la mano y van a tener un micrófono y una voz aquí en la Cumbre de los Pueblos, cosa que no va a estar en la Cumbre de los Presidentes del Mercosur. Ahí no tienen participación, en cambio aquí sí. Bueno, muy bien, y seguimos presentando las voces que hemos ido recogiendo a lo largo de esta mañana, que recién está comenzando ya en el trabajo en las comisiones, y como comentaba Roberto recién, Milagro Salas es una de las presidentas honorarias de esta cumbre, y hemos tenido la oportunidad de conversar para este programa especial para toda Latinoamérica con Irma Parentela. Irma es una de las integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Salas. Escuchamos la palabra de Irma. Mi nombre es Irma Parentela, soy del Comité por la Libertad de Milagro Sala, que funcionamos en Capital Federal, y me parece muy importante la cumbre porque es una posibilidad de compartir con muchos compañeros de todo el país y de otros países la situación difícil que se está viviendo con una reaparición o revival del neoliberalismo. Bueno, allí la palabra entonces de Irma Parentela, del Comité por la Liberación de Milagro Salas, preocupada claramente por como lo decía, revival del neoliberalismo. Bueno, el regreso en algunos de nuestros países, lamentablemente, de políticas de este tipo, y por eso estamos aquí reunidos, y en torno a eso vamos a estar debatiendo a lo largo de esta cumbre de los pueblos desde Mendoza en la República Argentina. Insistimos que para que se entienda para nuestra audiencia de Latinoamérica, Milagro Salas está detenida, está presa. Y la acusación es que en una manifestación que hubo en la provincia de Jujuy, al norte de la República Argentina, la gente le tiró huevo al que hoy es el gobernador, Morales, es el gobernador de la provincia de Jujuy. Pero Milagro Salas no estaba en esa movilización, no estaba en esa provincia, estaba en otro lugar, y sin embargo, la justicia, la extraña justicia que tenemos en la República Argentina, la tiene presa por ese motivo. Para que se entienda más o menos cómo es la persecución que está sufriendo Milagro Salas aquí en la República Argentina. Exactamente, y ese comité es un comité nacional, porque la Tupac Amaru es una organización nacional, ¿no?, que se encuentra en distintas provincias de la Argentina, y entre ellas, como decía Roberto al comenzar, se encuentra también en Mendoza, y es lo que también tiene que ver esto que está sucediendo con Nélida Rojas, que está presa, se ha logrado su detención domiciliaria, pero continúa detenida aún, ¿no? También injustamente por estas causas, ¿no?, de organizarse y de buscarle otra vuelta al neoliberalismo. Bien, continuamos con las voces que tenemos aquí en esta cumbre. Son muchas, muchísimas, y la gente que está llegando a la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, donde se está realizando la Cumbre de los Pueblos. Vamos a escuchar ahora a Esther Merelo. Ella es docente jubilada de la provincia de Mendoza, República Argentina. Hola, buen día. Soy Esther Merelo, docente jubilada, y participo de la Cumbre de los Pueblos porque me parece que es un espacio importante donde podemos valorar y tomar conciencia de todos los derechos que estamos perdiendo, y me parece que esto es lo que te refuerza, te da como fuerza para seguir para luchar por todos los derechos que no queremos perder y queremos volver a conquistar. Por eso estoy acá, me parece que el tiempo amerita participar y bueno, realmente me siento molesta. Ahí escuchábamos la voz de Esther Merelo, una docente jubilada de aquí de nuestra provincia, y como tantos y tantas otras trabajadores y trabajadoras de la educación, que a nivel nacional ha sido grandísimo el recorte, ¿no?, que ha sufrido el Ministerio de Educación. No se ha logrado todavía una paritaria y no se ha logrado que los sueldos sean dignos, ¿no? Particularmente en Mendoza hay una situación aún más grave. El gobierno provincial de Alfredo Cornejo decidió que los docentes no pueden faltar si se enferman, y si faltan a dar clase, le descuentan muchísimo dinero de su sueldo. Esto el gobierno de Mendoza lo llama el ítem aula, y es un derecho que se ha perdido. O sea, no tenés ni siquiera el derecho de enfermarte, porque si te enfermas te sacan muchísimo dinero de tu sueldo, cosa que antes no ocurría, así que son derechos que se han ido perdiendo. En la gran diversidad de voces que estamos escuchando, vamos a escuchar y se van a escuchar a lo largo del día, aquí en la Cumbre de los Pueblos, desde la provincia de Mendoza al oeste de la República Argentina, se han llegado también funcionarios o exfuncionarios de gobiernos anteriores para poder también poner sus voces y sus miradas con respecto a eso. Hemos recogido la voz de Ariel Basteiro. Ariel Basteiro es ex embajador argentino en Bolivia. Escuchamos lo que nos decía hace instantes. Ariel Basteiro, CTA Nacional. Esta cumbre de los pueblos, esta cumbre social que se venía realizando desde hace más de 10 años en cada cumbre de Mercosur que se reunieran los presidentes, en forma unilateral fue suspendida por el gobierno de Macri, por el gobierno de Temer. Pese a eso, nos autoconvocamos las organizaciones de los 6 países que integran Mercosur, más Chile como país asociado. De todos modos, nos hemos convocado, en este caso en Mendoza, un día antes de la cumbre presidencial, para hacer notar y reclamar nuestros puntos de vista, nuestras necesidades y también hacerles llegar a los presidentes nuestros objetivos de lucha que nos estamos dando en una coyuntura donde las políticas neoliberales se están pegando muy fuerte hacia las organizaciones populares. La búsqueda de esta actitud hace que hoy vamos a debatir un documento que va a plantear 3 ejes principales: integración regional, frenar o decirle que no a los tratados de libre comercio, ciudadanía y también levantar el reclamo para una incorporación plena de Venezuela y para que se terminen las presiones de la potencia hegemónica, los Estados Unidos, contra el gobierno venezolano. Ariel, bueno, vos tuviste un rol y tenés un rol muy importante en esta cumbre de los pueblos, ya fuiste cónsul en Bolivia. La realidad de latinoamericana, americana es otra, ¿no? Como decía, bueno, estaba desde hace las cumbres del Mercosur, acompañaban la cumbre de los pueblos, hoy no está. ¿Cómo es la organización del campo popular, de los pueblos de América, para organizarse, para resistir a este neoliberalismo que recién comentaba? A lo sumo, tenemos experiencia y en nuestro ADN siempre estuvo la resistencia y la lucha. A lo sumo estamos volviendo a la década del 90. En la década del 90, como dirigente gremial, como dirigente de la CTA, organizamos la cumbre de los pueblos cuando las políticas de todos los países de la región también eran neoliberales. Y eso nos enseñó a que no hay que bajar los brazos, a que hay que organizarse y que es fundamental no dejar que el neoliberalismo o la derecha te gane el debate con la gente. Para eso obviamente hay que reunirse y hay que encontrarse cada tanto, mientras a nosotros nos cuesta mucho porque esta organización la estamos haciendo a pulmón y sin medios, sin recursos, con el esfuerzo que hace cada compañero para llegar acá a Mendoza, con la ayuda de algún sindicato, de alguna central. Bueno, muy bien, escuchamos ahí la palabra de Ariel Basteiro, ex embajador argentino en Bolivia, que se ha hecho presente aquí en la Cumbre de los Pueblos, en la provincia de Mendoza, al oeste de la República Argentina, y que ponía ahí su impronta en estas palabras. Subrayar lo que dice de la organización de esta cumbre hecha a pulmón, porque no recibe recursos de la organización de Mercosur, porque nos han expulsado a las organizaciones de esa, la de las cumbres de los presidentes. Por eso destacar que toda la gente que ha venido acá lo ha hecho desde su bolsillo poniendo dinero, se han organizado para juntar dinero, se han puesto plazas para dormir de la misma comunidad mendocina, ha entregado, bueno, yo tengo una cama, una habitación acá, que venga alguien a este lugar. De esta manera se está haciendo la cumbre aquí en la provincia de Mendoza. Exactamente, con muchísimo esfuerzo, y quienes también hicieron muchísimo esfuerzo porque han venido de uno de los países más lejos quizás de Latinoamérica, pero también muy cercanos, es desde Venezuela. Entonces vamos a escuchar la voz de Camileidis Lorca, que ha venido desde el Partido Socialista de Venezuela. Hola, soy Camileidis Lorca, representante de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo vengo a la cumbre resaltando y reconociendo que Venezuela es Mercosur y que estamos en contra de que se haya cercenado la cumbre social. Los pueblos de Latinoamérica nos autoconvocamos a esta cumbre de los pueblos para defender la patria grande, para defender la soberanía de nuestra región y para recordarle al mundo que somos históricamente antiimperialistas y que no vamos a permitir que se entreguen nuestra patria, nuestros recursos naturales y nuestra soberanía a ningún imperio. Bien, ¿qué tiene Venezuela para decirle a los países que han expulsado a Venezuela de la cumbre de presidente del Mercosur? Claramente Venezuela, encarnada en usted, está donde tiene que estar en esta cumbre de los pueblos. ¿Qué tiene para decirle de Venezuela a esos países, Argentina, Brasil, no, que han expulsado a Venezuela de forma de la cumbre de presidentes? Sí, primero decir que están cubiertos de la mayor ilegitimidad. O sea, el solo hecho de que Michel Temer haga parte de esa cumbre de presidentes ya la reviste de ilegitimidad. Para nosotros es un presidente de facto, la presidenta de Brasil se llama Dilma Rousseff. En segundo lugar, que Venezuela no reconoce ninguna decisión que allí se pretenda tomar, mucho menos en contra de nuestro país, porque es una cumbre totalmente ilegítima, ilegal. Venezuela sigue siendo parte del Mercosur y Venezuela va a seguir levantando la voz de nuestros pueblos, rechazando las medidas económicas entreguistas que se pretenden tomar a través del Mercosur y que nosotros estamos seguros es la principal razón por la que se pretende apartar y aislar a Venezuela, para evitar que lleve la voz de nuestros pueblos al plenario del Mercosur. Ahí escuchábamos a Camileidis Lorca denunciando la situación que se está viviendo en Venezuela y participando con una delegación de alrededor unas 15 personas que han llegado desde Venezuela, que no es lo mismo que ha sucedido, ¿no?, con el presidente Maduro, el cual ha sido censurado en la cumbre de los presidentes. Situación que también nos explicó lo que vive el pueblo venezolano, esta situación de no conseguir el alimento todos los días y cómo se están organizando y cómo están tratando de salir adelante y entendiendo que la dignidad está primero que nada, que lo que les dejó Hugo Chávez como enseñanza lo van a seguir, como dijo ella, van a dar la vida por esas enseñanzas y bueno, pasó por aquí también, por la mesa del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Contarle también a la audiencia de Latinoamérica que hay una voz disonante en la cumbre de los presidentes, tiene que ver con la presencia del presidente de Bolivia, Evo Morales, que se va a hacer presente no específicamente hoy jueves aquí, sino va a pasar mañana por la cumbre de los pueblos a recoger el documento que se elabore a partir de los debates del día de la fecha y se los va a llevar en mano al resto de los presidentes del Mercosur como un acto de soberanía de parte de los pueblos de Latinoamérica que aquí debatimos y que queremos que escuchen nuestras demandas, más allá de que sabemos que seguramente no sea un documento muy bien acogido por el resto de los presidentes de Latinoamérica. Sin embargo, también nos preguntamos qué pueden llegar a acordar los presidentes si no tienen en cuenta los temas sociales, si no tienen en cuenta los temas de los barrios, de la gente, de los pueblos. ¿Qué pueden llegar a acordar? Solamente acuerdos económicos, resoluciones de aduaneras, acuerdos. En estos momentos se está hablando mucho y es muy peligroso para Latinoamérica este acuerdo del Mercosur con el Pacífico, con el acuerdo de Estados Unidos, que parece que es el que quiere mandar, el que quiere reservarse todas las riquezas de Latinoamérica para llevárselas a ellos. Esto le está ocurriendo a Venezuela. Venezuela tiene petróleo y lo tiene muy cerca de Estados Unidos, y es por eso los conflictos que tiene Venezuela. Con este acuerdo que quieren intentar hacer los presidentes del Mercosur con este Tratado del Pacífico, nos puede llegar a desfavorecer enormemente a los pueblos, a la gente de Latinoamérica. Exactamente, eso es uno de los ejes principales de la cumbre de los presidentes, y desde la cumbre de los pueblos se van a realizando estos cuatro ejes en función de ello y del plenario que se va a llevar a cabo esta tarde. Ahí se va a elaborar el documento, el cual va a ser entregado. Recordamos entonces los ejes sobre los que se va a estar trabajando hoy durante todo el día aquí en la Cumbre de los Pueblos. El primero de ellos es el tema construcción de la soberanía regional en el contexto global. El segundo, la institucionalidad para enfrentar al neoliberalismo, estado de la democracia en América del Sur. También van a charlar, y mucho, por una inserción económica internacional para la independencia, la integración regional contra el libre comercio. Y finalmente el cuarto eje rondará en torno a los movimientos sociales, la defensa de los derechos conquistados y las formas de organización del campo popular y regional. Bueno amigos, hasta aquí estamos llegando. Les agradecemos muchísimo habernos sintonizado en la cantidad de emisoras que están recibiendo esta transmisión. Acá, desde la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo está transmitiendo, está llevando adelante, y seguramente lo vamos a seguir haciendo con muchísima información de lo que vaya ocurriendo en la Cumbre de los Pueblos. Gracias, Gabriela. Muchas gracias y un abrazo enorme para toda Latinoamérica desde aquí, desde el Comecuco. Saludos, será hasta la próxima entonces. ¡Viva la patria grande! ¡Viva! En un recorrido, dentro de ese viaje circular, en un recorrido por Suecia, y la terminé cerca del río Danubio. Ahora tengo la alegría de cantarla a tan pocos metros del Río de la Plata, ¿verdad? La canción forma parte de un ciclo que no por casualidad he titulado Trabajo de Hormiga. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán. Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar, con sus hojitas de yerba mate las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? Han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas son solidarias como un panal. Pero

volver. Cielo abierto, pleno vuelo. Con una profunda alegría, estamos de nuevo en Tierras del Sur, junto al hermano pueblo argentino y al entrañable... Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, acá estamos de nuevo en el aire de la mosquitera y el aire del Comecuco, sí, y el aire de Latinoamérica, estamos en la cumbre de los pueblos, gracias a Julio de Godoy Cruz que nos mandó mensajes vía WhatsApp y a los que nos siguen, se siguen comunicando con nosotros. Lo que vamos a hacer nosotros es irnos para la universidad. ¿A estudiar? No, vamos a ir para el lado de la Facultad de Artes y Diseño, que allá están nuestros compañeros con esta transmisión especial de la Cumbre de los Pueblos. Compañeros, ¿cómo están por allá? Así es, Tato querido, qué gusto escucharlo. Usted y a Biglietti, antes que usted, justo estaba saliendo. ¿Cómo le va? Un gustazo, como siempre, compartir estos minutos de aire con usted. Lo mismo digo, Juan, un abrazo para vos, para el Roberto, para la Gaby, para el Marce, para todos los compañeros que están haciendo posible. Estuve chequeando la transmisión de Aler, me puse a escuchar a Aler, salió un caño y tenemos respuesta de nuestros oyentes que nos felicitan, así que felices con esta transmisión especial que estamos haciendo. Bueno, nos alegramos que salga todo bien. Hay que reconocer el enorme esfuerzo que tiene que ver con toda la parte técnica, que los compañeros y compañeras acá, cada cable pase por su lugar, cada enchufe donde tenga que estar enchufado, y gracias a eso también es que podemos estar al aire, recién para Latinoamérica. Ahora volvemos al aire de Mendoza, y bueno, está en pleno desarrollo lo que tiene que ver con el acto inaugural, para luego dividirse en los ejes temáticos que habíamos estado comentando más temprano y que enseguida lo vamos a repasar, y están Gaby y Roberto rumbo al aula magna de la Facultad de Artes y Diseño para ir a tomar un poco de lo que tiene que ver con la impronta de lo que está ocurriendo allí en el aula magna donde se desarrolla esta inauguración y este momento inicial. Así que los dejamos ahí con Gaby y con Roberto. Ahí es, ¿sí es? ¿Me escucha? La escucho perfectamente, Gaby. Bueno, aquí estamos en el pasillo del aula magna. Con Mary Lucas, es del AIU de Guaymallén. Ellos han estado parte también dentro de la comisión organizadora de esta cumbre. ¿Cómo estás, Mary? Bien, Mainaya Cachanchi, Noca Chahualina Cachanchi. ¿Cómo están? Yo me siento muy contenta porque, bueno, estamos unidos, ¿no?, los hermanos en este día. Bueno, esta vez estamos acá muy activos, vos digamos, también queremos tomar esta decisión entre todos, no solamente nosotros tenemos mucho que aportar. Bueno, trabajando mucho. Bueno, ahí Gaby, tenés que venirte un poco más acá porque la verdad que está complicado el audio desde aquel lugar. Nosotros nos estamos encontrando con gente que viene llegando aquí, estamos en el pasillo de la Facultad de Arte y Diseño, con la gente que viene llegando. Díganos su nombre y por qué está acá en la Cumbre de los Pueblos. Mi nombre es Marcelo Álvarez, soy médico, estoy acá acompañando el movimiento. Creemos que esta es la verdadera cumbre del Mercosur y no lo que se está haciendo allá en los grandes hoteles lujosos, sino que esto es realmente donde se respira el aire, respira lo que respira el pueblo, come lo que come el pueblo, lo que estamos viendo acá con los tamales y todas estas cosas ricas que nos traen las compañeras y compañeros. Bueno, saludar al colectivo de medios comunitarios de Cuyo que hacen presente en esto. Sé que también para ustedes es bastante difícil en estos momentos las transmisiones, sabemos que tienen presiones y hay un montón de cosas. Bien, lamentablemente estamos viviendo un régimen neoliberal y como todo régimen se encarga de callar las voces, de, de que cada vez haya menos medios que transmitan las otras voces, la pluralidad de voz, que era una de las grandes conquistas de la ley de medios de comunicación audiovisual, se han ido perdiendo hasta por decreto, una barbaridad, o sea que solamente cuando hay un Estado o una democracia de bajo octanaje se puede hacer. Bueno, en eso estamos, en eso también me costó a mí como médico, en 7 meses me echaran de 2 trabajos de planta en el Estado, o sea, en diferentes lugares, en el Hospital Central y en el PAMI de Mendoza, sin causa, o sea, sí, directamente, así a la... así como, ¿quién quiere la cosa? Yo soy dueño, soy patrón de estancia y manejo el Estado, casi como si fuera un cheque en blanco. Bueno, así manejan estos muchachos, así pasaron la democracia... por el centro de los lugares más oscuros del cuerpo, para no ser grosero, pero así estamos, así que hoy en día vas a ver en la cumbre del Mercosur del otro lado, en los hoteles, vas a ver vallas, el pueblo alejado, completamente dando la espalda a esa cumbre, y países censurados como Venezuela, un país democrático, mucho más democrático que el nuestro, con un sistema de elección mucho más transparente que el nuestro, y bueno, sin embargo no está presente, ha sido expulsado por un gobierno golpista como el de Michel Temer y un gobierno que no entiende de las minorías, no entiende de lo que significa el relato opositor, calla los medios, censura con la pauta publicitaria de los gobiernos nacional, provincial y municipal, callar a otras voces que no piensen como ellos. O sea, bueno, en eso estamos peleando y bueno, estamos peleando por esa lucha. Mañana invitar a los jubilados que están ahí peleando por los 5 medicamentos sin cargo de vuelta para que lo vuelva a tener como tenían en nuestro gobierno nacional y popular, y bueno, en eso estamos, y acompañando también esta reincorporación, ya que significa que tengan uno de ellos que sería en este caso yo, peleando por ellos, que esa es la idea. Eso, creemos que lo colectivo es lo que importa, lo individual no sirve, no nos salvamos cada uno, pues salvamos todos, si no nos salva nadie. Y estos vienen así, vienen de a uno, van pegándole a cada uno, tac, tac, tac, tac, tac, tac, hasta encontrar, cuando nos encuentra desunidos, si nos encuentra desorganizados, así nos... No pueden tener los medios, no pueden tener la policía en todo lado a todo tiempo, o sea, en esa cuestión la organización y el pueblo en la calle es lo que realmente ellos temen. Así que por ahí ese lado creo que va, por ese lado y por las legislativas, en donde ahora que se vienen este año... donde tengamos diputados y senadores nacionales que no traicionen la voluntad popular y que respeten el mandato popular, los mandatos del pueblo como son los diputados y el mandato de las provincias como son los senadores. Muchas gracias, Marcelo, lo vamos a acompañar en esta lucha, estamos todos juntos en la misma. Gabriela, ¿estás por ahí? ¿Tenés más gente para hablar? Estoy junto a Mary Liu Lucas, que recién se estaba presentando, y bueno, y ahí se nos cortó la transmisión, pero lo seguimos. Mary, ¿cómo estás? Buenos días, desde el Aizu de Guaymallén. Sí, y Mainalia Cayanchis, no cancha Cusilpa Cayani. ¿Cómo están? Me siento muy contenta por estar acá en la universidad, porque, bueno, es un día muy importante, ¿no?, para reunirnos y tomar decisiones también entre todos nosotros. Bueno, en este momento estamos con la comunidad, con el IU de Guaymallén, donde, bueno, estamos aportando un poco también, como dando a conocer nuestra comida típica de nosotros. Llevo un trabajo arduo, digamos, de todo el equipo, de todas las familias en sí. Bueno, espero que sea un lindo día para todos los que estamos acá presentes y podamos terminar bien el día. Bueno, eso. Mary, comentanos un poco y comentale a la audiencia de qué trata el IU, cómo se han organizado. Bien, el IU es un grupo de familias, ¿no?, que nos reconocemos indígenas. Todos somos del norte, del lado de Bolivia, pero no todos somos de un solo pueblo de allá. Venimos de distintos pueblos, donde acá decidimos juntarnos y hacer conformar el IU. Somos una familia donde cada una de nosotros, cada familia tiene sus costumbres, entonces, y también queremos, lo que queremos es reconstruir nuestra identidad, conservar nuestra cultura a través de la danza, el idioma, ya sea nuestra música, incluso cada uno hace de distinto lugar, tenemos nuestros trajes típicos también, más seguida van a poder observar ustedes, porque cada una va a venir con distinto traje representando a su lugar. Han sido una parte fundamental en la organización de esta cumbre. ¿Qué expectativas tienen para el día de hoy y también para el documento que se va a construir para entregarle a Evo Morales? Bien, nosotros apostamos mucho al buen vivir, ¿no? En Bolivia sí ha habido un montón de cambios con el tema de que ha entrado nuestro presidente. Por ejemplo, antes, yo ya recuerdo de chica, ¿no? Mis padres ya no nos querían enseñar a nosotros el idioma, por ejemplo, quechua o aymara, que mi papá era aymara, mi mamá es quechua. Bueno, por el tema del de gobierno mismo, ¿no? En ese entonces, pero ahora actualmente ha cambiado la situación en las escuelas mismos, ya nos enseñan el quechua y el aymara allá. Antes nos enseñaban el inglés y francés, por ejemplo. Entonces, me parece muy interesante este cambio que está habiendo allá. Nosotros vivimos acá, pero al ir cada tanto para allá vemos ese cambio, digamos. Antes, por ejemplo, en el pueblo de mi mamá no había luz y ahora hay luz, ¿ves? Incluso tienen televisión. Nosotros antes no lo vivimos eso, pero estamos muy muy contentos con este cambio y esperemos que, bueno, entre todos, ¿no?, los que estamos acá podamos aportar para poder presentar las propuestas y todo lo que queramos escribir en el documento que en el día se va a estar presentando al presidente. Muchas gracias, Mary, te dejamos que sigas con la cumbre. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, Gaby, acá seguimos con la comunidad boliviana, que es mucha la que está aquí en la Facultad de Arte y Diseño. En este caso, una familia que se ha puesto un mesón y está ofreciendo comidas típicas de Bolivia. Así que vamos a hablar un ratito con ellos para que nos cuenten qué cosa de rico tienen por acá. ¿Su nombre, señora? Bueno, me llamo Emma Angélica Lucas Mendoza, soy procedente de Oruro, Bolivia. Pero hace un tiempo ya que vive en Mendoza. Llevo ya como 30 años, del año 86, 87 que estoy acá. Así que tengo hijos, nietos ya acá, así que ya... Pero mi Bolivia es único. Pero la patria grande es bien grande y nos contiene a todos. Totalmente, así que todo bien. Y bueno, en este momento nosotros estamos acá participando en la cumbre, queriendo demostrar nuestras artesanías y nuestras comida más que todo. Tenemos empanadas, tenemos chicharrón, tenemos api con sopa y pilla, tenemos jugo de linaza y tenemos jugo de durazno disecado. Toda comida típica de Bolivia. Todo típico de Bolivia, de nosotros somos más que todo de Oruro y estas comidas que tenemos son de la zona del altiplano. ¿Y qué diferencia tiene esta comida de Bolivia con la que habitualmente consumimos en Mendoza? ¿Es más picante, más salada? ¿Qué es lo que es? No, la comida es muy distinta, que nada que ver. Nosotros acá comemos asado, comemos tartas, nuestra comida es muy, muy mucho procesado. Tenemos de mucha verdura y mucho hervor, mucho caliente, mucho guiso, mucho sopa. Entonces, también tenemos cosas secas, digamos, como el chicharrón que en este momento tenemos para vender. Pero en realidad nosotros somos de mucho procedimiento la comida. Lleva mucho tiempo cocinar la comida, entonces es como hace frío allá, entonces somos de guisos, somos de sopas, ¿no? Pero ahora trajimos... tamales también, que se hace del choclo, y tenemos el recetario. Ah, miren, se han venido con un librito con recetas, Sabores de la Tierra se llama el libro, donde, bueno, está lleno de recetas muy rico, qué rico. No se puede mostrar por radio porque son fotos, pero la verdad que estas ollas con estos guisos están riquísimos. A ver, cuéntenos, acá, la lagua de quinoa, ¿cómo se hace esto? Bueno, la quinoa es un cereal. La quinoa es semilla. Una semilla, es cereal, pero tiene, en la quinoa está ya la carne, la verdura, todo, la leche, todo el contenido de todo lo que necesitamos el humano o la persona. La proteína, dice usted. Las proteínas, está completo la quinoa. La quinoa es del lugar altiplano también, se hace guiso, sopa, se lo ocupa como el arroz. Se hace arroz, quinoa con leche, quinoa con manzana, se hace también harina de quinoa, pan de quinoa, muchas cosas de quinoa. La lagua consiste en hacer una harina de quinoa y tenemos verdura y carne y se la echa eso. Es como una sopa, como un anchi, digamos, que acá lo comemos, el anchi de polenta, algo así parecido, pero lleva carne, verdura, o sea, ensalada. Así que es esa la... ¿Se saboriza con alguna salsa así de tomate o así nomás? Es sopa. Sopa. Es sopa de quinoa, ajá. Sopa de quinoa. Ahí lo adorna con perejil. ¿Y este tipo de receta, este tipo de alimentos, son caros? ¿Son los que consume normalmente la clase media, la clase baja de Bolivia? ¿Es accesible este tipo de recetas ahí en Bolivia? En Bolivia es accesible. Esta es nuestra comida. Esta es nuestra comida. En Bolivia es accesible. ¿Por qué? Porque nosotros la cultivamos, nosotros la sembramos. Entonces, para nosotros es accesible, porque es lo nuestro. Entonces, y para es lo mismo, como comer acá verdura, por ejemplo, la verdura que llega de afuera es más cara. Bueno, nuestra quinoa, si viene acá, nuestro chuño, si viene acá, nuestro maíz, si viene acá, es más caro. Pero en Bolivia para nosotros es muy accesible. O sea, es nuestra comida. ¿Y los precios que tenemos hoy acá en este mesón? Más o menos, son accesibles, hay mucha gente que está visitándonos de distintos lugares de Latinoamérica, está llegando acá, llega al mesón y dice, ay, vengo con un hambre, ¿qué me puedo comer? ¿Cuánto se va a gastar? No, son accesibles, muy accesibles para el bolsillo de todos. Tenemos, por ejemplo, el chicharrón a 50 pesos, que es bastante llenador, es maíz con carne de chancho, es muy accesible, 50 pesos para un almuerzo no está mal. Después tenemos el tamal que se hace de maíz, también es muy accesible, creo que está a 30 pesos. Después tenemos, a ver, api con vainilla, también es muy accesible a 30 pesos. Después tenemos el maíz tostado a 20 pesos, también está muy accesible y se puede comer en el momento también. No, está todo muy accesible, a pesar de lo que traemos de afuera, está muy accesible. Bueno, muchísimas gracias, señora, y qué bueno que está usted con toda su gente aquí. Uy, muchas gracias, un orgullo y realmente con la frente en alta, Oruro presente y todo Bolivia presente, realmente, para nosotros. Yo, por más años que esté acá, para mí, mi Bolivia es único. Acá estoy mejor que allá, tal vez yo me vine con mi hija, yo soy madre soltera, pero tengo mi hija, tengo mi nieto, mi hija profesional, todo, así que un orgullo también, estoy acá, feliz de la vida. Muchísimas gracias. Bueno, Juan, ahí te dejamos la posta a vos, acá la señora se nos ha emocionado un poquito cuando habló de sus hijas, se le llenaron los ojos de lágrimas. Bueno, así somos en esta patria grande nosotros, somos muy emocionales, nos gusta mucho emocionarnos y lagrimear y eso no está mal, ¿eh? Así que señora, muchas gracias por estar acá. Juan, seguimos con vos. Muy bien, Roberto, ya la tenemos a Gaby también aquí en la mesa, que ya volvió de su ronda. Muy cruel el bloque que acabas de hacer, Roberto, a esta hora hablando de comidas y de esas comidas que sabemos que son tan especiales, ¿no? Claro, el hambre es impresionante. Hemos ligado un par de mates, nada más. Nos tienen desatendidos los cebadores, pero bueno, seguimos aquí. Bueno, seguimos en esta transmisión especial desde la Cumbre de los Pueblos, Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, para todos los medios comunitarios de la provincia de Mendoza, cubriendo este día de debate, este día de lucha, este día donde las organizaciones libres del pueblo nos juntamos a debatir acerca de la sociedad que queremos construir y también decírselo a los presidentes que se están juntando en el día de mañana en la cumbre oficial del Mercosur, recordando que esta que está transcurriendo aquí no ha sido apoyada como históricamente desde hace muchos años lo era, y bueno, sin embargo, así todo, aquí estamos, como decimos, a pan y agua, dijo alguien por ahí, así nos estamos juntando las organizaciones aquí en la Cumbre de los Pueblos. ¿Le parece, Gaby, que nos vamos a ir a una pausa musical? Me parece muy bien. Vamos a escuchar un tema, vamos a ver qué disponen los operadores. Con una profunda alegría, estamos de nuevo en Tierras del Sur, junto al hermano pueblo argentino y al entrañable pueblo uruguayo, ahora ya mucho menos lejos del cerca. mi tierra, y sin embargo que cerca, pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla. Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma. Los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos, negros y blancos, trazarlo codo con codo. Samba de Uma marinero, samba de Uma bolladero, samba de Uma, samba de Uma. El mañanero informativo. La Mosquitera Radio Comunitaria 88.1. Hombres, como agua de arroyito que no deja de cantar, bajando entre las piedras y esperando algún remanso, como agua de arroyito que no se deja secar. Creciendo con las lluvias y escaseando con las secas, la ira, ira, ira, la ira, ira, ira, la ira, ira, ira, la ira, ira, ira, ira. Ahí anda mi esperanza, quien la pudiera alcanzar. Llegué hasta el río, llevando un agua clara que nunca será del mar, andando la esperanza desde un corazón dolido que pinta una sonrisa en medio del vendaval. Como agua de arroyito es la esperanza de los hombres, la ira, ira, ira, la ira, ira, ira, la ira, ira, ira, la ira, ira, ira, ira. Nubes arriba el sol nunca ha dejado de alumbrar. Estás escuchando La Mosquitera. En mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema, porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen cosas que no lo parecen, como el témpano flotante, por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. Pueblo es un mar sereno bajo un cielo de tormenta, laten en su vida lenta los estrépitos del trueno,

americana soy, americana soy. Y en esta tierra, y en esta tierra yo crecí. Vivirán en mí milenios indios y centurias de español. Mestizo corazón que late en su extensión, hambriento de justicia, paz y libertad. Yo derramo mis palabras y la cruz del sur. Bendice el canto que yo canto como un largo crucifijo. Es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación. Ahí está, y continuamos con la cumbre de los pueblos aquí en la transmisión en vivo, desde el Comecuco y para todo el país también a través de Fasco. Ahora vamos a escuchar otra de las voces y vamos a estar escuchando la voz de Carlos Eduardo Martínez, que es embajador de Cuba, de Venezuela. Técnico con el embajador de Venezuela. De Venezuela, no de Cuba. No, de Cuba todavía no lo hemos encontrado, pero ya lo estaremos buscando. Decirte que, bueno, ya terminó la parte inicial de los actos oficiales de la Cumbre de los Pueblos, que se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, y que quedó chica esa aula. La verdad que es una aula grande, muy cómoda, muy linda, pero la cantidad de gente que ha venido y que está participando es tanta que quedó chica el aula magna de la Facultad de Arte. Así que exactamente, es una buena noticia. Claro que sí, porque cada vez llega más gente a esta Cumbre de los Pueblos, y también lo que crece es en la audiencia, quienes están escuchando, porque le cuento, Roberto, que nos mandan saludos desde Jujuy, seguimos la transmisión por Aler de la Cumbre de los Pueblos, llega este mensaje desde la voz del Cerro, de la radio jujeña de Farc. Pero qué grande nuestros amigos de la voz del Cerro, de allá de Jujuy. Hemos escuchado todos los informes que mandan al noticiero de Farco, lo seguimos atentamente, sabemos del gran trabajo que están haciendo allá y de la gran militancia que hacen nuestros compañeros de Jujuy, así que desde acá un abrazo enorme desde la provincia de Mendoza y desde todos los integrantes de esta Cumbre de los Pueblos de Latinoamérica. Exactamente, y también le mandamos saludos a la Radio Asamblea, que también está tomando la transmisión. Ahora sí, Carlos Eduardo Martínez, el embajador de Venezuela, vamos a escuchar su voz. ¿Qué le parece? Pero claro que sí, escuchamos. Embajador Carlos Martínez Mendoza, de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, respondiendo a una invitación que nos han hecho esta Cumbre de los Pueblos, aquí está el pueblo venezolano y la Revolución Bolivariana, los hijos de Chávez, a traerle el profundo abrazo, cariño, solidaridad con los pueblos y agradecer la solidaridad que han tenido para con nosotros en estos momentos ácidos de nuestra vida, donde estamos dando una gran batalla, batalla que no es solamente por los venezolanos, es la batalla por todos los pueblos de nuestra América. Y estamos parados, seguiremos parados y seguramente vamos a enfrentar cualquier amenaza o cualquier materialización de amenaza que venga de donde venga la contraria. Gracias.

a pulmón y sin medios, sin recursos, con el esfuerzo que hace cada compañero para llegar acá a Mendoza, con la ayuda de algún sindicato, de alguna central, la derecha tiene toda la estructura, tiene los medios de comunicación, tiene posibilidades económicas que nosotros no tenemos. De todos modos, nosotros tenemos la verdad, tenemos las convicciones y tenemos, creo que, políticas acertadas y fundamentalmente la memoria, que demuestra que en los últimos, desde el año 98, por lo menos en Argentina, hasta el 2015, se han vivido situaciones y políticas que hicieron cumplir un montón de sueños a los sectores populares, y eso se va o se mantiene, se recuerda, y eso es quizás lo que nos pueda hacer volver. Comentaba la situación de Venezuela, su vergonzosa expulsión del Mercosur. Te pregunto por Bolivia, ¿no? Por su soledad, por su, digamos, ¿qué puede hacer Bolivia como Estado, como pueblo, en esta desigualdad, en esta cumbre que se está llevando a cabo? ¿Qué lectura hace de la participación, de cómo qué puede llegar a ser Bolivia? Yo creo que el rol que tiene Bolivia dentro del Mercosur, pero que también tiene Ecuador y hasta Venezuela dentro de Latinoamérica, es el de aguantar los trapos, el de resistir el momento esperando que vuelva Lula en Brasil, que vuelva Cristina en Argentina, que en ese contexto Uruguay ponga posiciones más claras y más cercanas a los gobiernos populares que a los gobiernos neoliberales. Si ese objetivo va llevándose a cabo, seguramente Bolivia podrá mantenerse y podrá pensar de muchos años de gobierno de Evo Morales. Si no, obviamente se le hace difícil, como también se nos hace difícil a nosotros si Bolivia no está dentro del contexto de naciones y el gobierno de Evo no está dentro del contexto político coyuntural. Bolivia tiene fundamentalmente fortaleza porque tiene un líder que es reconocido por todo su pueblo, por toda su gente, porque lleva adelante políticas que Bolivia nunca había tenido, mínima distribución de la riqueza o una distribución de la riqueza que nunca antes se había dado, cumpliendo objetivos de crear escuelas, hospitales, caminos que nunca había tenido. Y eso también, como decíamos recién, está dentro de ese proceso de la década ganada que tuvieron muchos países en la región y que hace que sea muy difícil que los pueblos se olviden. Bolivia, a lo sumo, quizás no comete errores o sabe o tuvo muy claro desde siempre quién era el enemigo principal. Entonces por eso expulsó al embajador norteamericano, por eso expulsó a la DEA, por eso expulsó a la USAID y por eso expulsó a cuanto ONG financiada por los Estados Unidos había en Bolivia, porque sabe que son ellos los que van esmerilando y socavando la fortaleza de cualquier gobierno. Así que yo creo que todavía hay muchas condiciones para que Evo vuelva a poder repetir un mandato más como presidente, que termine de esa manera el proceso de crecimiento y de sacar de la pobreza definitivamente a Bolivia. Ariel, bueno, como parte de la CTA, como parte de la lucha y defensa de los derechos de los trabajadores, también un momento a nivel mundial, si se quiere, pero latinoamericano, con estas leyes votadas por el Congreso de Brasil, bueno, la persecución, el desempleo, lo que está viviendo Argentina. Bueno, ¿cómo tenemos que parar como trabajadores y trabajadoras para enfrentar este, bueno, neoliberalismo criminal, no? Sí, yo recién lo dije, digamos, ¿no? Digamos, tenemos la suerte o la desgracia de haber vivido la década del 90 y de esa experiencia tomar enseñanzas. Y eso nos enseña que uno no puede bajar los brazos, que hay que organizarse, que hay que trabajar, que hay que ganar la voluntad de cada uno de los compañeros. Cristina creo que lo interpreta muy bien con la intención de armar la unidad ciudadana y poner en primer lugar al tipo común, al tipo que aguanta o que resiste o que es atacado por las políticas de los gobiernos de derecha que hoy aparecieron en nuestro país principalmente. Y yo creo que son procesos también, son ciclos. Álvaro García Linera lo señala como una ola o como una marea que llega y se retira y vuelve con más fuerza. Bueno, estamos en un periodo de retroceso, pero no nos hemos ido, vamos a volver con más fuerza. De todos modos, no estamos bien, obviamente, pero tampoco estamos tan mal. Hay organización, hay la demostración de esta cumbre, es una muestra muy prácticamente sin capacidades financieras ni económicas, hemos montado en Mendoza, que ya no era sencillo llegar hasta Mendoza, una cumbre donde hay representantes de los 7 países y donde Ariel los Teiro, Sociedad Nacional. Escuchamos la palabra de Ariel Basteiro, ex embajador argentino en Bolivia y referente de la CTA, que es parte de la organización de la Cumbre de los Pueblos aquí en la provincia de Mendoza. Les contamos a todos nuestros oyentes que ya en este momento ha concluido el acto de apertura y ya se está empezando a trabajar en las comisiones en función de los ejes que hemos estado compartiendo. Vos sabés que tuvimos lo que tuvimos desde el comienzo aquí en la mesa, en este estudio especial que se ha armado en una de las aulas de la Facultad de Arte y Diseño. No habíamos salido a ver porque llegamos tempranito cuando todavía, y yo me sorprendí recién la cantidad de gente que está, no, el auditorio no estaba colmado con gente afuera inclusive, que ahora ya se ha ido a trabajar en comisiones, así que realmente un éxito absoluto de esta cumbre que se está haciendo, como decíamos hace un rato, a pulmón, ¿no? Además, contarle a nuestra audiencia, la de acá de Mendoza, que si se quiere venir, que se venga, porque sigue llegando gente, se sigue acreditando y pasan directamente a trabajar en las comisiones. Es muy bueno venir, aunque uno no tenga mucho que decir, pero puede escuchar mucho, porque hay un montón de organizaciones que vienen con un montón de proyectos para que los podamos hacer entre todos, y es interesante poder vincularse, sacar el teléfono de alguien de otro lado para tener la conexión y después trabajar en conjunto un montón de problemas que en otros lugares a lo mejor ya lo solucionaron y que es bueno enterarse cómo lo hicieron. Así que a nuestra audiencia, si anda por ahí, si estás laburando y estás por salir del trabajo, venite a la Facultad de Arte y Diseño porque acá esto recién comienza, ¿eh? Exactamente, recién comienza porque recién comienza el trabajo en comisiones, después vendrá el almuerzo, continúa el trabajo de comisiones después del almuerzo y ya finalmente alrededor de las 4, quizás de las 5, esté la puesta en común donde a través de este plenario se va a construir el documento final, ¿no? Y después habrán números artísticos también. Se va a poner lindo, parece. Ya claro que sí. Ya con todo el bloque culinario que nos hizo el Roberto hace un rato, ya se puso lindo estuve, acá. Estuve probando algunas cositas. Ah, contanos la degustación. Parecía que era todo hablado. No, el chicharrón ahí pasó por y nos copiaron un poquito, muy, pero muy rico lo que están ofreciendo esta gente de la comunidad boliviana ahí en los pasillos de la Facultad de Arte. Me avisan desde producción, que la comunicación que estábamos esperando con el presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, no se va a concretar. Dice Macri que no quiere hablar con el pueblo. Así que bueno, nosotros lo intentamos, lo llamamos por teléfono, habíamos quedado que nos contara, que participara, pero bueno, la gente del gobierno argentino no quiere hablar con el pueblo, por eso no nos atendió el teléfono. Él se lo pierde. Y mientras se acomoda nuestro próximo invitado, contamos también que, podemos hacer un análisis de la cobertura mediática. Obviamente los medios comunitarios estamos aquí presentes y estuvimos cubriendo todo lo que tuvo que ver con la previa de esta Cumbre de los Pueblos. En los medios hegemónicos, por lo general, no ha tenido mucha repercusión, aunque algunos hicieron eco de esta cumbre que no respondía de manera directa a lo que tenía que ver con la cumbre de los presidentes. Algunos colegas de medios públicos y de medios cooperativos se han hecho presentes aquí en el estudio de los medios comunitarios, así que saludamos la iniciativa de acercarse, porque siempre es bueno conversar acerca de nuestra agenda y bueno, poder también tener cobertura desde otros medios también, los comunitarios como siempre, en estos casos primero. Y en relación a la cobertura, antes de presentar a nuestro invitado, le mandamos un abrazo grande también a Frecuencia Cero, a toda la audiencia de Mataderos. Qué grande, Frecuencia Cero, un saludo enorme, enorme desde acá de la provincia de Mendoza. Claro que sí. Bueno, y como veníamos comentando, en esta Cumbre de los Pueblos son presidentas honorarias Milagros Salas y Nélida Rojas, y ahora estamos en compañía de Coco Gardanini, coordinador nacional de Tupac Amaru. ¿Cómo estás, Coco? Buenos días. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Coco, bueno, bienvenido, un gustazo tenerte. Nos comentan del equipo de producción que tuviste la oportunidad de visitar a Nelly hace un ratito. Contanos un poco de esa visita y podemos conversar también de algunas varias cosas más. Sí, no, recién vengo de la casa de ella. Estuvimos con otros compañeros de otras organizaciones que venimos de Buenos Aires, que componen el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala, desayunando con ella, así que la vimos bien, la vimos fuerte, muy entusiasmada, muy contenta por ser ella con Milagro, las presidentas honorarias. La verdad que es producto de la gran solidaridad que tenemos de todos los movimientos sociales, gremiales, de derechos humanos, que nos vienen acompañando por la libertad de ella y de los demás presos políticos como Milagro y los días restantes que tenemos como Túpac Amaru en todo el país. Coco, la dimensión nacional del caso de Milagro desde Mendoza la percibimos muy bien, justamente porque es en otra provincia como es Jujuy y porque es inevitable por la cantidad de organismos, inclusive internacionales, que han tenido incumbencia. ¿Cómo está o cómo se conoce el caso de Nelly en otras provincias? Nosotros obviamente desde Mendoza, por estar cercano, la tenemos muy presente. ¿Qué repercusión ha tenido en otros lados? Muy fuerte, digamos. Bueno, por ahí lo de Milagro es más emblemático, porque fue aparte la primera detenida. Después se sucedieron otras detenciones de otros compañeros en Jujuy, después el mismo sistema represivo se trasladó a la provincia de Mendoza y ahí la detienen a Nelly y a los demás compañeros. Así que bueno, la verdad que son los comités por la libertad de Milagro y de los demás presos políticos de la Túpac Amaru se han extendido a lo largo de toda la Argentina y de otros países del mundo también, y la presión por su libertad es muy fuerte, digamos. No, la verdad que no se tolera vivir en democracia con presos políticos, ¿no? Podríamos discutir si vivimos en democracia en realidad, ¿no? Porque creemos que la democracia con estos gobiernos, tanto el argentino como algunos otros que vienen a reunirse mañana en esta cumbre de presidentes, tengo mis dudas que sean gobiernos democráticos, son gobiernos que justamente ponen en peligro la democracia, ¿no? Y justamente sobre ese tema, ¿qué pensás de esto de que nos echan de la cumbre los presidentes a las organizaciones sociales? Como si no tuviéramos algo que decir, como si no tuviéramos algo que discutir y que debatir, y no decir que tenemos razón, pero sí encontrar una discusión en donde poder encontrarnos. ¿Qué pueden ellos resolver si no tienen la mirada de las organizaciones sociales? Bueno, es la política que está llevando adelante tanto en Paraguay, con un gobierno que es producto de un golpe militar, al Hugo, un golpe constitucional, a Lugo, lo mismo que Temer, otro golpista que viene acá a Mendoza, y lo mismo que Macri, que bueno, que si bien es un gobierno elegido por el voto popular, es bastante cuestionable, porque la verdad que ha mentido todo lo que ha prometido en su campaña. Para mí es un gobierno ilegítimo, igual que el de Bachelet, una presidenta conversa, podríamos decir, porque la verdad que lo que está expresando desde una posición progresista mentirosa es vergonzante. Estos gobiernos se han dedicado básicamente al saqueo de nuestros pueblos, a reprimirnos, a una política de hambre. Por lo tanto, que hoy no nos dejen participar, la verdad que más que una ofensa para nosotros es una cucarda. Me alegro que no quieran juntarse con nosotros. La verdad, creo que esta igualmente va a ser la última cumbre de estos presidentes, entre comillas, porque creo que rápidamente va a volver a Latinoamérica, van a volver gobiernos populares, como tuvimos en la década pasada. Seguramente vuelva Lula a ser presidente, seguramente en octubre Cristina gane las elecciones, seguramente Paraguay va a volver Lugo y vamos a tener juntamente con el heroico pueblo de Venezuela y boliviano que vienen resistiendo nuevamente una Latinoamérica con gobiernos populares, donde los movimientos sociales van a ser una parte natural, como lo fueron en la década pasada, los trabajadores también. Bueno, creo que esta va a ser la primera reunión de presidentes de derecha y la última, ¿no? ¿Cómo afecta en lo cotidiano a las organizaciones sociales este contexto neoliberal que seguramente lo van a transmitir en esta cumbre? Y afecta, obviamente, porque nosotros pasamos a un esquema de resistencia. Veníamos de una situación donde los gobiernos populares nos habían dado oxígeno a los movimientos sociales para organizar a nuestro pueblo. De hecho, Milagro y Nélida Rojas están detenidas por eso, por organizar a su pueblo, por generar redes solidarias, que son, bueno, cuestiones que para estos gobiernos son delitos, digamos, ¿no? La solidaridad es un delito para este gobierno. Para Cornejo, acá Mendoza, la solidaridad es sinónimo de asociación ilícita. Bueno, evidentemente pasamos a un proceso de resistencia de los movimientos sociales, los movimientos populares, los trabajadores, y le estamos dando esa resistencia en la calle, impidiendo que nos quiten los derechos que hemos conquistado en las décadas anteriores, en la década anterior. Bueno, seguirá este proceso de resistencia hasta que podamos retomar la iniciativa de ofensiva y podamos volver al gobierno democráticamente. Nosotros hemos hablado hoy mucho sobre la importancia que tienen los medios hegemónicos para apoyar este tipo de gobierno, pero también subrayamos la responsabilidad de la justicia en la República Argentina, claro. Que es increíble las cosas que está permitiendo y que entendemos que en este caso la justicia, como está planteada, no puede tener un castigo de un voto popular, porque bueno, los jueces son para siempre, qué sé yo, este tipo de, sí. A no sé a quién se le habrá ocurrido una cosa así, pero la verdad que se aprovechan de eso, y si no fuera por la justicia tal vez el pueblo no estaría tan castigado, pero ellos se amparan en fallos que son increíblemente incorrectos, pero que los llevan adelante. En los dos poderes que no son democráticos. El de los medios no es un poder democrático, es un poder empresario. Y el de la justicia tampoco es un poder democrático, digamos. Lamentablemente no podemos elegir ni jueces, ni fiscales, ni ninguna autoridad judicial. Así que bueno, obviamente estos dos poderes son parte de la coalición de gobiernos de derecha, no solamente en Argentina, sino en Brasil, están reproduciendo un esquema que es casi una fotocopia de lo que están haciendo en Argentina, digamos, ¿no? Los procesamientos, la persecución a los líderes populares, el encarcelamiento de dirigentes sociales, son parte de la coalición que está gobernando. Nos hablan de democracia y justamente están parados sobre dos poderes que no son democráticos, ¿no? Coco, de un año y medio esta parte, casi dos años, creo que nos sorprendimos con la virulencia con la que este gobierno nacional encaminó o encaró algunas de las cuestiones. Hace un rato nos recordábamos la ley de medios como una de las primeras cuestiones a apuntar con una intención muy lógica. Y hablábamos de la debilidad institucional que a veces vemos en Argentina, con que con una firma un tipo ya puede derribar una ley, quizás la más debatida en la historia legislativa argentina, sí. Podemos debatirlo, pero vos hace poco fuiste protagonista de una negociación en una manifestación popular en la que después no se respetó el acuerdo que habías hecho como interlocutor de quienes estaban manifestando. ¿Cómo lees esa arremetida contra lo institucional en general, digamos, y dónde nos queda el resguardo? Yo creo que el resguardo nuestro es nuestro propio pueblo. No, estos gobiernos no respetan ninguna cuestión institucional ni ninguna cuestión democrática. Yo digo, lo venimos diciendo desde hace un año y medio, digamos. estos gobiernos ponen en peligro la democracia, digamos. Derogan leyes, como vos decís, la ley de medios, ahora estamos viendo la privatización de la ARSAT. La lista es larguísima. Bueno, podríamos hacer una lista enorme, pero además reprimen a los que nos enfrentamos a políticas. Con un manual que es la estigmatización, ¿no? O sea, si vos te oponés a la política de estos gobiernos de derecha, pasás a ser automáticamente chorro, ladrón, narcotraficante, bueno, todo eso reproducido obviamente por los medios de comunicación y además paralelamente actuando la justicia de ellos, ¿no? Y si seguís te reprimen. ¿Qué es lo que ha sucedido con nosotros en el 9 de julio hace poquito? Lo que ha sucedido con PepsiCo también hace poquito y lo van a seguir haciendo, digamos. Es un gobierno que solamente puede utilizar la represión para seguir con el saqueo que están llevando adelante, ¿no? Para graficar un poco esto, porque la verdad que hay que rescatarlo nuevamente y subrayarlo. Esto que ocurrió en la 9 de julio, vos dialogás con una persona encargada de la seguridad en ese momento. Se ponen de acuerdo en que la gente que se está manifestando va a liberar un carril, se va a ir para atrás, y sin embargo, a pesar de ponerse de acuerdo, la policía reprimió. Es increíble. Bueno, porque hay una decisión tomada previamente. O sea, la decisión de reprimir estaba tomada previamente a que nosotros hayamos movilizado. Obviamente, el jefe del operativo policial, que es un tipo que pertenece a una comisaría, la cuarta, toma decisiones y acuerda conmigo, pero después viene una contraorden y hay un doble comando, y la orden es de la ministra Patricia Bullrich, hacia el jefe de la Guardia de Infantería para que repriman. Inclusive hay videos donde el jefe del operativo que había negociado conmigo intenta parar a la Guardia de Infantería y se lo llevan puesto él también. O sea, hubo un doble comando porque la decisión de reprimir estaba tomada a las 9 de la mañana, ¿no? O del día anterior. Ya había una decisión de reprimir, pase lo que pase. Como nosotros negociamos frente a algunos medios de comunicación que se pudo ver en la televisión, le generó algún problema eso quizás, pero después no dudaron y mandaron una orden por arriba del jefe del operativo directamente al jefe de la Guardia de Infantería para reprimir, y reprimieron salvajemente. No solamente reprimieron, después durante 2 horas siguieron cazando compañeros. Hubo compañeros nuestros que fueron tomados presos a 20 cuadras en la estación de Retiro, y tuvimos compañeros que estuvimos casi 4 horas sin saber dónde estaban. Este tipo de cosas que nosotros creíamos que no lo íbamos a ver más, que son prácticas de la dictadura, bueno, son las prácticas que están poniendo en funcionamiento y que ya pusieron en funcionamiento hace 1 año y medio en Jujuy. Jujuy, esta política de... Lo que los tipos intentan es generar terror. Terror. Terror para que no te movilices, terror para que no luches, terror para que te agarre miedo y no salgas a la calle. Bueno, esta es la lógica de represiva de este gobierno. Nosotros siempre decimos, Jujuy fue un laboratorio represivo que después se trasladó a Mendoza, que se está trasladando a Buenos Aires, que se trasladó también a Chubut, porque también hoy hay un compañero mapuche preso ilegalmente, Wala, que básicamente está preso por un acuerdo entre Macri y Bachelet. Eso también hay que... me parece que en esta cumbre tendría que estar presente también Wala, además de Milagro y de Nelly, porque, bueno, marca un poco cuáles son los acuerdos de los presidentes, qué cosas acuerdan los presidentes, ¿no? Bachelet y Macri acordaron el encarcelamiento de Wala, además de las otras cosas que van a acordar, los tratados del Pacífico y toda esta cuestión que nos van a meter nos van a llevar a una situación de cada vez más dominación del imperio, ¿no? Y la policía tiene que entender que estas órdenes que reciben y que ellos avanzan contra la gente, en algún momento va a pasar que la justicia, no esta que tenemos, pero probablemente en el futuro, los enjuicie, como pasó con la Junta Militar. Y los de la Junta Militar también eran la herramienta de los empresarios, de la derecha. Sí. Los mandaron en cana, los de la Junta Militar, y ellos se bancan estar en cana y no mandan al frente a los que realmente dan las órdenes. Tal vez el policía de hoy debería entender que probablemente en el futuro se quede solo, que vaya en cana a ellos y que los que están dando las órdenes estén tranquilamente disfrutando de un buen dinero que ganaron gracias a este tipo de actividades. Y mira, seguramente cuando volvamos a tener un gobierno popular y democrático en Argentina, lo mismo le sucede a un montón de jueces y fiscales que están poniendo la cara por los verdaderos beneficiarios de esta política, que son los grandes empresarios. Bueno, qué sé yo, seguramente la fiscal de que lleva adelante las causas contra Nelly termina una situación de esas características, y quizás en ese momento se va a dar cuenta que termina siendo un idiota útil de otros poderes que la han utilizado para perseguir a sus a gente de su propio pueblo. Bueno, qué sé yo, la historia está siempre llena de idiotas útiles, ¿no? No sé qué hará Morales cuando vuelva a haber un gobierno democrático y popular en Argentina. No sé qué va a hacer, si va a decir que lo que está haciendo lo está haciendo porque Blaquier, que es su verdadero dueño, se lo manda a hacer. Bueno, qué sé yo. Seguramente Morales te dará muy mal pagado en el futuro y en la historia de los argentinos, y Blaquier seguirá gozando de sus negocios y de su riqueza como lo viene haciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Justamente... ¿Se acordó? Ah, no, se acordó, pensábamos que se había cortado. Justamente hablándote de Blaquier, te quiero recordar que hoy se está haciendo una marcha muy importante en Libertador General San Martín, porque hoy se está haciendo la marcha del apagón en Jujuy, en este mismo momento. Creo que en un par de horas estaría arrancando, así que... Recordemos que la marcha del apagón es el aniversario de aquel apagón que se hizo en Jujuy para llevarse, para chuparse un montón de dirigentes, muchos de ellos que trabajaban en la azucarera de Brasil. Sí, inclusive al propio intendente de Libertador, al compañero Aredes. El ingenio apagó las luces del pueblo, puso las camionetas y el personal para manejar las camionetas, y secuestraron cientos de compañeros que aún siguen detenidos, incluido al intendente de Libertador General San Martín. Por esa causa, Blaquier fue procesado, por supuesto, la Tupac Amaru y Milagro tuvieron mucho que ver con ese procesamiento, porque pusimos en funcionamiento los juicios a los cómplices civiles de la dictadura. Y bueno, seguramente Blaquier sea una de las causas por la cual Milagro hoy sigue detenida. Blaquier fue procesado y después obviamente fue absuelto por la Sala 4 de Casación. Borisky, Hornos y Geminiani, que es una nefasta sala de casación en Buenos Aires, federal, vergonzosa, que absolvió a Blaquier, que por más absolución judicial que haya tenido, para nuestro pueblo sigue siendo un genocida, y uno de los cómplices civiles de la dictadura, uno de los tantos cómplices civiles de la dictadura que son parte de este gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Bueno, Coco, te agradecemos un montonazo que estés en Mendoza, que estés en la mesa del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, y a no aflojarle, porque acá no vamos a aflojar y esperamos que, bueno, que todos acá salgamos con documentos importantes para seguir peleando y para recuperar esta democracia que vemos que se está perdiendo. No vamos a aflojar, y creo que este tipo de encuentros nos fortalecen a todos, nos unen cada vez más para seguir resistiendo, y que en octubre vuelva el pueblo a expresarse en las urnas y sea un punto de inflexión con respecto al gobierno de esta derecha que tenemos. Muy bien, Coco. Muchas gracias. Gracias, Coco. La palabra es Coco Alfañini, referente nacional de la organización barrial Tupac Amaru. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta jornada y este programa especial desde la Cumbre de los Pueblos. Sí, me avisan de producción que la comunicación que íbamos a tener con el gobernador Alfredo Cornejo... ¿Tampoco va a ser? No nos quiso aceptar el llamado telefónico porque dice Cornejo, gobernador de Mendoza, que con el pueblo no habla. ¿Usted dice que está laburando poco nuestra producción? ¿Usted está queriendo insinuar eso? No, yo pregunto por la duda. La producción que hemos tenido hoy, envidiable. Ya la quisieran tener algunos medios comerciales, no se los vamos a dejar, esta es nuestra. No, son ellos que no quieren hablar con nosotros, no quieren hablar con el pueblo, estos políticos que tenemos hoy gobernando en la República Argentina, dicen que no. Incluso cuando estaba hablando Coco quisimos hablar con Gerardo Morales también, llamamos por teléfono a Jujuy, y Gerardo Morales dice que con el pueblo no quiere hablar. Así estamos. Bueno, muy bien. Gaby, un gustazo compartir otra mañana con usted. Un gustazo para mí, un gustazo Juan, un gustazo Roberto, un saludo para toda la audiencia. Impresionante el trabajo de toda la producción y de los operadores de esta transmisión. Habría que nombrar a toda la gente que está acá, es muchísima. Tenemos que hacer otra hora de programa para nombrarlo. Toda la gente que ha laburado. Esto es porque el colectivo de medios comunitarios de Cuyo está conformado por muchos medios, son 11 medios comunitarios en Cuyo, cada uno hizo lo suyo hoy acá, gente trabajando acá, gente trabajando en cada uno de los medios recibiendo esta transmisión, y que lo hacemos porque entendemos que tenemos que estar acá, que tenemos que hacer cumbre en la Cumbre de los Pueblos, y no podíamos estar en otro lado. Hoy no queríamos estar frente a las vallas que están en los hoteles albergando con banquetes muy ricos, pagados por el pueblo, a los políticos que vienen de Latinoamérica. Hoy queríamos estar, y estamos, en la Cumbre de los Pueblos, donde están las organizaciones, donde están los barrios, donde está el pueblo. Aquí estaba y está el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Comenzamos nuestro programa con la palabra de Pablo Tornello, de secretario de Gobierno de la Facultad de Artes, a modo de introducción y de anfitrión de este programa. Vamos a cerrar con un audio de Virtudes de la Santa. Virtudes es parte de la comisión organizadora de esta Cumbre de los Pueblos, así que si les parece, saludamos a nuestras audiencias, nos vamos con el audio de Virtudes y luego solamente con la programación habitual de cada una de nuestros medios. Hola, soy Virtudes de la Santa, de Solidaridad Más Igualdad de Mendoza. Yo hago cumbre por la patria grande. Bueno, Virtu, estás dentro de la Comisión de Comunicación. Un gran tema de la patria grande, como decía, para nuestra patria y nuestra construcción democrática, el tema comunicacional, mediático, ¿no? Bueno, se pueden decir muchas cosas, pero bueno, desde esta cumbre, ¿cómo es el rol de los medios, de la comunicación, no? Como derecho, ¿no? Humano. Bueno, lo podemos dividir en dos aspectos, ¿no? Hemos visto y tenemos pruebas para demostrar cómo han cubierto los medios hegemónicos esta cumbre, hablando de que es una cumbre de la oposición, una cumbre K, interesados en plantear estas cuestiones de una manera absolutamente parcial, y además intentando meter miedo, bueno. O sea, primero nos bajaron el precio y después quisieron ponernos en el rol del demonio, ¿no? Eso yo creo que, digamos, para, como organizaciones nos lo tenemos que saber leer y darnos cuenta de que en realidad les ganamos la pulseada. Cuando ya te ponen como demonios, porque eso significa que le estás ganando algo y entonces existe la posibilidad de una victoria, ¿no? Y cuando uno puede ver esto, digamos, ya ha pasado grande, ha pasado un tiempo considerable, casi la mitad del horario de la cumbre, y puede ver, bueno, una facultad que falta lugar, pero bueno, sobra el cariño, sobran los abrazos, están las delegaciones de toda Latinoamérica, embajadores, representantes del pueblo originario, me parece, bueno, desde la organización me parece que ha sido importantísimo, ¿no? Sí, realmente estamos muy contentos. El abrazo fraternal, hermoso, maravilloso a los compañeros de Venezuela, eso fue una cosa emocionante, a Nélida también, a Milagro, o sea, estas cosas, digamos, estas cosas en la cumbre de los presidentes no se consiguen. Así que por ese lado muy feliz también, porque tenemos el acompañamiento de ustedes para organizar esto, porque en este doble rol, digamos, de comunicadores, de comunicación alternativa, de comunicación popular y de organizaciones populares, ¿no? Y eso muestra un paradigma diferente. Te traigo el cumbre de los pueblos, Latinoamérica, América, Argentina, traigo a Mendoza, ¿no? ¿Qué significa para Mendoza albergar esta ya segunda cumbre de los pueblos, ¿no? Porque la primera no se hizo, pero bueno, esta segunda cumbre, la primera se hizo en el Estadio Polimeni, pero bueno, a pesar de los pesares, del desfinanciamiento, de sacarla de la agenda de la cumbre del Mercosur, bueno, importantísimo también para nuestra provincia y la organización del campo popular, ¿no? La pudimos organizar. Todo el mundo, yo creo que apostaba que no se iba a hacer, que no iba a venir nadie. Nosotros fuimos fluctuando de que iban a venir 100 personas a que iban a venir 500. Estamos más cerca de las 500 que de las 100. Así que, bueno, muchísima felicidad por eso. Y por otro lado, esta cuestión de ver que nos podemos organizar autónomamente y que estamos mostrando que somos capaces de plantarle cara a este neoliberalismo en la provincia de Mendoza, que está representado por el gobernador y todo su dispositivo de seguridad para cuidar a los presidentes neoliberales. ¿Cómo ha sido el dispositivo de seguridad acá de esta cumbre? ¿Cuántos efectivos? Es una chanza, ¿no? Claro. Todos somos soldados. Soldados de la patria grande. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, estamos llegando al final del programa del día de hoy, este programa especial que hemos realizado desde allá, desde la Universidad Nacional de Cuyo, desde el campus de la UNC, precisamente en la Facultad de Artes y Diseños. Ahí hemos estado trabajando con nuestros compañeros del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, llevando para todo Mendoza, para todo el país y también para Latinoamérica, llevando las alternativas y las voces de los que han concurrido a esta cumbre de los pueblos. ¿Sí? Cumbre de los pueblos que esta vuelta, incumpliendo con la ley, como vuelve a hacer el señor presidente, no la ha financiado. Bueno, nos vamos a ir, pero antes de irnos, la primera cosa, nos vamos a ir recordando, ponían allá desde la universidad la noche del apagón y nosotros vamos a poner otro recuerdo, porque un 20 de julio de 1923, en el estado de Chihuahua, en Hidalgo del Parral más precisamente, en una emboscada, asesinaban a uno de los grandes latinoamericanos, a José Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa. Así que con un corrido villista nos vamos a ir. Y bueno, hora de irse. Así que nos vamos a ir, pero les vamos a dar gracias. Muchas, pero muchas gracias por habernos acompañado una mañana más, por habernos dado permiso para entrar en sus oídos. Y ojalá hayamos podido llegar un poquito más allá, a sus conciencias y a sus corazones. Nos encontramos mañana. Sí, mañana a partir de las 8 de la mañana, acá, en La Mosquitera, Radio Comunitaria 88.1 del Dial, con otra edición del Mañanero Informativo. De mi parte, no me queda más nada que decirles que chau. Hasta mañana. Cuídense mucho, ¡Qué buen mañanero! ¿Te pago un taxi? Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they... Carabina 30-30 que los rebeldes portaban, y decían los maderistas que con ellos no mataban. Carabina 30-30. Auspicia Informativo Farco. Ay, qué buen vuelo, ¿eh? Ay, sí. Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos. Sí, viene el transfer y... la transferencia. ¡Ay, no la hice! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizas? ¿Qué decís? Que sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular.